está pasando, Horda Bacalao? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast, esta vez Nivel Escondido 621. Este que les saluda, Giovanni Rodríguez, Powerwolf, en la casa esta noche en compañía de Juan Carlos Delgado, el matatán de los juegos de pelea, indiscutiblemente el rey de los torneos acá en Nivel Escondido y en muchos de los espacios digitales. Y también, como pueden ver, la noche de hoy nos honra con su presencia un amante del buen jugar, un tipo que verdaderamente disfruta el gaming y se apasiona con disfrutar los juegos y apreciarlos por lo que son, en definitiva, un creador de contenido muy versátil, entretenido y gran amigo, no solamente de esta comunidad, sino de múltiples comunidades amigas también. Hoy con nosotros, desde algún punto del infinito y probablemente llegó montado en un tronco a lo Tao Pai Pai. ¡Yug Infinite! ¿Qué está pasando, Yug? Azuquita, brother, bienvenido. Yo creo que esa es la mejor introducción que me han dado en cualquier lado. Así que gracias, me gusta cómo me tratan aquí. Saludito, gente. Excelente, excelente, excelente. Bueno tenerte por aquí. Buenas noches otra vez, gatito, formalmente. Gracias por estar por buenas acá. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Lo que hay es una pompeadera increíble. No solamente de tener a Jun con nosotros en la noche de hoy, sino que también vamos a estar dando detalles, inevitablemente, gente, de Vivo, el evento del verano, porque mira, regresa. Vivo es lo que hay, estamos respirando, estamos viviendo Bacalao Evolution Tournament hace como 2 semanas atrás y de verdad que no ha bajado el ritmo, al contrario, ahora vamos en creciendo. Este próximo viernes, voy a adelantar algo, ¿verdad?, de los anuncios de comunidad, pero este próximo viernes, Gato, ¿qué tenemos por ahí bien pendiente al día? Este viernes tenemos el Seeding Event. Vamos a estar acá en stream. Vamos a estar llenando esos brackets de los 7 torneos. Vamos a pasarla súper bien. Vamos a aprovechar y voy a contestar preguntas. Gente, ya por cierto, las reglas fueron publicadas. Los invito a que las lean, los participantes. Pero yes, vamos a estar ahí en stream. Tienen preguntas, las contestamos. Vemos cómo se monta el bracket y analizamos de manera experta quién va a ganar. Claro que sí, claro que sí. Jun, tú vas a ser parte de los auspiciadores, ¿verdad? Eres parte de ese grupo de excelentísimos colaboradores, ¿verdad? Y creadores de contenido acá, esencialmente de la Tuchófera. Estás pompeado para efectos de lo que Vivo representa para dar inicio al verano 2025. Claro, claro que sí. O sea, tantas opciones de juego de pelea que vi por ahí. Quiero ver toda la gente que está sudada y conocer más la comunidad, ¿verdad? Quién se destaca en cada juego y quién se lleva esos gift cards. Tengo entendido que son unos cuantos, ¿verdad? Somos unos cuantos de auspiciadores. Así es, son unos cuantos de auspiciadores y par de pesos en juego. O sea, aquí la distribución está clara y vamos a verla luego en la escena de los anuncios. Pero esencialmente hay 40% para el primer lugar, 30% para el segundo, 20% para el tercero y 10% para el cuarto, si no me equivoco. Esto es como, ¿verdad? Está la distribución para efectos de los premios. Pero estamos ahora hablando de que hay cerca de $4,000 en premios entre tarjetas de regalo de Amazon y también premios físicos. El destacado premio Psycho Frank Award, ¿verdad?, que incluye una correa de campeonato. Esta es nuestra humilde manera, ¿verdad?, de honrar la memoria del princeso, el gran Psycho Frank. Una idea de él, ¿verdad?, y de Gitana, uno de sus últimos deseos en vida. Y pues de esta manera, ¿verdad?, continuamos manteniendo viva su memoria, porque no se va realmente quien ya no está con nosotros, sino se va quien se olvida. Y como a Frank no lo olvidamos, mira, siempre, siempre en nuestros corazones. Y obviamente, siempre que se hable de Vivo, se va a hablar de Psycho Frank. Pero ya, cerca de $4,000 en premios para mí. Esto ha estado consistente año tras año. Esto es un evento de la comunidad. Indiscutiblemente, algo muy especial para muchos de nosotros. Y obviamente, en términos de Nivel Escondido, yo creo que es uno de los 3 eventos más grandes del año. Acá se destaca, obviamente, Extra Life en noviembre. Se destacan los Bacalao Golden Awards en diciembre. Y obviamente, pues Vivo en verano. O sea, son esos 3 eventos. El resto del año tenemos eventos especiales. La pasamos brutal. No le restamos méritos, pero todavía no, realmente no hay más peak, ¿verdad?, dentro de nuestra comunidad que esos 3 eventos. Y estamos bien pompeados porque realmente dan inicio al verano. Y de qué manera, lo que es Vivo, esos 7 noches, 7 torneos, está increíble. Por ahí está la promoción oficial que va a estar saliendo en redes sociales en algún punto del día de mañana. Le vamos a estar dando duro. ¡Ey, ey, ey! Llegó por ahí el Metaverse armando los pinches chingadazos. Sí, señor, están las alertas prendidas. Así que las tengo bajitas, ¿verdad? Para efectos de que está el podcast, pero para que usted disfrute también de que cuando vayan llegando, ¿verdad? Los que tenemos los audio alerts, pues también los disfruten, ¿ok? Así que nada, gente, nice. Tenemos un podcast empaquetado de información, muchas noticias, pero obviamente, como ven aquí a Jun, eso implica que, mira, entrevista gaming ahorita. Así que vamos a descubrir un poquito más acerca de Jun Infinity. Ese chat está encendido, Jun, no bien prendimos, por ahí llegó Life on the Go Art. Besote a Suquita para ti, huepa, dice por ahí también Denis León, el mismo Jun y Gatonejo en el chat. Antrapi también está por ahí, Sparrow, Jun, Gatonejo, ¿qué está pasando? Trap Gears, bienvenida. Besote también para ti, Denis León en la casa. Y la Verax también se reportó por ahí, saluditos a Ila. Besote también, y Lita. El Ichibanka también está por ahí, ¿qué está pasando? ¡Horda, bacala! Sí, señor, estamos en vivo. Y por ahí también el Metaverse, ¿ok? Así que seguimos entonces acá con las informaciones de paso. Gato, ¿qué tenemos por ahí esta semana? Bueno, comenzamos hablando de Nintendo Switch. Una noticia sencillita, pero viene a contestar algo que era más bien un deseo de mi parte. Resulta que, usted, si recuerdan, cuando revelaron los detalles de la Nintendo Switch, indicaron que usted podía utilizar los Joy-Cons como si fueran mouse. Pues resulta que en estos días alguien estaba haciendo una demostración y fue y jaló por un mouse con cable. Tan, tan, tan. Y es como que, wait, what? Tú puedes conectar un mouse con cable a la Switch 2. Me gusta eso. Eso era algo que yo había hecho el comentario porque, ok, si yo estoy, qué sé yo, on the go y no tengo más nada, pues agarro el Joy-Con y lo uso de mouse. Pero si yo tengo la opción de utilizar un mouse de verdad, yo prefiero utilizar el mouse de verdad, particularmente si voy para una sesión más extensa. Ya yo estoy viejito y tú sabes, esas cosas duelen después al final del día. So, ¡carpal bueno, toro! Estar ergonómico. Y entonces, pues ya, resulta que va a tener support para eso. Ahora la gran incógnita es, espérate, se podrá conectar uno que quizás sea Bluetooth a la consola, pero ya, super cool. You know, a este momento no se conoce cuáles juegos tendrán support para mouse, pero yo creo que es bastante seguro pensar que todos esos juegos donde haga sentido tener un mouse, you know, probablemente lo vaya a tener. So, vamos a ver si quizás first person shooters, donde coges el Joy-Con en un lado y tienes el D-pad y en el otro tienes el mouse para apuntar y disparar. Juegos de estrategia definitivo, so Civilization probablemente vaya a tener support para eso. So, pinta super cool, son muy buenas noticias. De paso les recuerdo que la Switch 2 llega al mercado ya mismito, el 5 de junio. Eso es este jueves, no, el otro. Y ya está, wow. llega a este mundo. Ya está, de una. Jun, reacción a que se pueda utilizar un mouse externo a todas luces en el Switch 2. Ok, Nintendo siempre se ha distinguido, ¿verdad? Por inventar con los controles. Me gusta la versatilidad que está proponiendo la consola. A mí me da esperanza a que de alguna manera tengamos algún RTS por ahí. Ahora mismo no conozco de muchos RTS que estén mainstream. Pero estaría genial que llegue algo para sacarle provecho a eso del mouse, porque como dijo Gato, no sabemos qué juegos van a tener esa funcionalidad. O sea, que hasta que no tengamos algo más concreto, pues es difícil emocionarse con eso. Simplemente estamos viendo las posibilidades. Así, vamos a ver cómo le va a Nintendo con eso. Definitivamente. Yo también ando así medio escéptico, ¿verdad? A la hora de pensar en una funcionalidad real, concisa y constante, ¿verdad? Que no sea simplemente un feature, porque por ejemplo sabemos que Nintendo ha utilizado ciertos gimmicks a la hora de utilizar el control o lo que sea para atrapar, pero fuera de un juego o dos en particular, usualmente first party, realmente no tienen más funcionalidad. Entonces todavía estoy un poquito escéptico en cuanto a eso, pero sí me pompea el hecho de que, hey, tienes opciones de hacerlo con un mouse normal, ¿verdad? Fuera del periférico de ellos como tal. Así que eso por lo menos es una buena señal, por lo menos de mi parte, en cuanto a mi análisis a esta breve noticia. Kat. Es una buenísima señal, porque tú sabes cómo también pudo haber ido esto. Tiene Nintendo con el Switch 2 o el Nintendo Mouse. El mouse. Y se fastidió la cosa. 60 pesos. y le ponen un componente en el USB que solamente le sirva a Nintendo. No lo puedes usar, exacto, en la computadora o fuera del Nintendo Switch 2. Tienes toda la razón. Es que por eso es que se me va la emoción. Sí, sí. Pudo haber ido en tantas direcciones. Está cabrón. Está cabrón. No, y en general, en cuanto a lo que tú comentas, y esto es cierto para todas las diferentes plataformas, la gente que está detrás de desarrollar una consola, piensan en todo este tipo de cosas y crean lo que necesitan crear para que diferentes periféricos sean viables, uh-huh, o crean, uh-huh, el periférico, pero queda ya de manos de los desarrolladores incluirlo. Por ejemplo, vamos al PlayStation 5, el touchpad, you know, uh-huh, está ahí, es una opción, hay probablemente se puede utilizar para cosas súper brutal, uh-huh, pero los third parties principalmente, you know, no van a invertir tiempo y recursos en hacer una chulería y eso le dan un pichón. Otro que crearon hace bastante tiempo y a mí me gustaba muchísimo el concepto, pero lamentablemente por lo mismo, pues los desarrolladores no quieren invertir tiempo y dinero en support eso, uh-huh, fue cuando Xbox sacó... Oh, ¿cómo se llamaba? Lo de que tú podías tener un second screen. Google Glass. No sé. Que Google Glass, Microsoft Something. Que yo me acuerdo, yo tenía en la tablet, uh-huh, y jugaba Forza, y entonces tenía el mapa de Forza en la tablet. No tenía que abrir el menú, sino que lo veía desde ahí. Era tener un second screen, uh-huh, de esa manera. Pero ya, lamentablemente, ya, si First Party le da support por eso de vender el feature. Y mínimo. Yeah. También, o sea, tampoco es que es una mega, un mega feature. Jun. Me recordaste dos cosas ahí. Uno, el Game Boy Advance con el GameCube, que tenía esa funcionalidad también con Legend of Zelda Four Swords. Y el Kinect, cuando dices Kinect. Yo pensaba Kinect. Sí, y fue algo como tú dices, que eso depende del third party, porque yo recuerdo disfrutarme un montón Mass Effect 3 con el Kinect. Y era por el hecho que podía darle los comandos por voz, ¿verdad? Por voz a mis compañeros y todo eso, y yo me viví ese Mass Effect, gracias a ese feature, pero no tengo otras memorias así que yo diga que me disfruté el Kinect fuera de eso. So, sí, porque es como tú dices, Kat. Tendrían a ser limitados. Pero ya, seguiremos pendientes y por lo menos esto es muy buena señal de parte de Nintendo. Oye, saludamos por ahí a Fresi, que llegó. Bienvenida, Fresi. También llega por ahí la divina emperatriz del cafetal yaucano, Gitanita Silén Azuquita. Dice buenas noches, trío de bellezas caribeñas. Bienvenida, Gitanita. Espero que estés bien. Me gusta esa descripción. Nos gusta. Entonces, soy Nash Gaming. Rapidito. Está por ahí también. Ajá, Gato, ¿qué iba a decir? Rapidito. Que... Bueno, que encontré el nombre del feature, se llamaba Smart Glass. Smart Glass. Okay. No me acordaba de eso. Saludándose por ahí en el chat. 2 semanas, dice por ahí el Metaverse. Eso es. Saludando a todo el mundo ahí. El Lee también, los 3 Reyes en un podcast. Y esta bendición. Llega por ahí mi tumorcito, mi némesis favorito, el Lee en la casa. Sí, señor. Me encantaba el Kinect, dice por ahí la Fuente Goa. Lo usaba de Zumba. Sí. Sí, el Kinect tenía muy buenas funciones, tenía muy buenos juegos atados, ¿verdad? A lo que era eso. También el Nintendo Wii, originalmente, ¿verdad? Con el Wii Motion, era algo bastante innovador. La gente innatamente, muchas veces, ¿verdad? Trataban de aplicarle ese movimiento ese motionness, donde no existía. Por ejemplo, yo tengo memorias vivas de mi papá. Tratando de saltar en Mario 1, literalmente el gap más grande moviendo el control. Como que era algo innato, ¿verdad? Y ese tiempo no aplicaba. Muchos de ustedes, tal vez, tienen memoria de algún tío, alguna persona mayor que es como que tratando de hacer el movimiento y eventualmente Nintendo leyó más o menos la cosa y lo aplicó entonces al motion controller, donde pues apuntando y toda la cosa era más intuitivo, lo aplicaron en Mario Kart, lo aplicaron en otras cosas, otros juegos, pero no todos los juegos tenían esa aplicación. Entonces era algo que estaba pues limitado. No quiere decir que el catálogo que lo tuviera bien aplicado no fuese nítido, ¿verdad? Todo lo contrario, al ser pocos juegos, pues lo tenía bastante bien optimizado. Pero pues seguiremos viendo a ver qué es la que hay con esta nueva funcionalidad del mouse dentro del Switch 2. Llega por ahí el Surfing Boy también. The People's Championship, bienvenido. Surfing Boy también y Spider Popito. Llegué, puñé, bienvenido, Popito. esa es la que hay. Bueno, gente, la próxima noticia nos llega directamente de la FTC. Esto es una noticia de seguimiento y es que la Comisión Federal de Comercio, también conocida como la FTC aquí en Estados Unidos, retiró oficialmente su apelación para bloquear la adquisición Activision Blizzard, poniendo fin a este conflicto, ¿verdad?, por parte de Microsoft. El presidente de Microsoft, Brad Smith, celebró la decisión como una victoria para los jugadores y para sentido común, supuestamente, ¿verdad?, de acuerdo a él, en Washington D.C. Esta resolución ya se anticipaba hasta cierto punto, específicamente después de que un tribunal de apelaciones aquí en Estados Unidos rechazara la solicitud previa de la FTC para frenar este acuerdo. Para calmar las preocupaciones de los reguladores, ¿verdad?, Microsoft había hecho tratos para llevar sus juegos a plataformas de streaming fuera de Xbox y continuó lanzando títulos en otras consolas también. En abril 2025, tan reciente como el mes pasado, 5 de los 7 juegos más vendidos de PlayStation 5 acá en Estados Unidos fueron publicados por Xbox, mostrando el alcance de estas concesiones, ¿verdad?, y de estos acuerdos legales. La partida de la presidenta de la FTC, llamada Lina Khan, y la llegada entonces de Andrew N. Ferguson bajo esta actual administración presidencial pudieron haber influido en este cambio de postura. Esta compra representa 75.4 mil millones de dólares y es la más grande en la historia de Microsoft y la mayor adquisición en la industria de los videojuegos. Finalmente, gente, el merger Microsoft Activision Blizzard es extra oficial y con el sello de aprobado por la FTC, no por Chayanne, pero por la FTC. Wow, papo. Jun. Ajá. Pues mira, no sé cuánto tiempo llevamos hablando de esto y estos procesos legales se demoran así, pero la noticia es grande como quiera. Lo primero que nosotros pensamos cuando esto se estaba dando a cabo era Microsoft haciendo su monopolio, ¿verdad? Pero si lo analizamos bien el macro, yo pienso que Microsoft está haciendo su juego y su juego quizás no es el mismo que el de Sony ni que el de Nintendo. Por ahí hay rumores fuera de esta noticia, no sé si lo han visto, de lo de Steam, que están planificando poner Steam también en las consolas de Xbox. Así que, bueno, son jugadas que no pensé que llegaría a ver algún día. La industria de videojuegos continúa evolucionando. Y vamos a tener Gears of War en PlayStation. Ahora, en verano. En verano. Eso yo jamás pensé que lo iba a ver. No sé. No sé qué pensar, de verdad. Mi reacción es que no tengo reacción a eso. Uno de los mejores IP, uno de los IP más sólidos de Microsoft. Porque si bien, ¿verdad?, Master Chief y Halo es flagship para Microsoft, de igual manera o incluso hasta más lo es Gears of War. Ese sello de calidad de Gears of War, esa carabela dentro del Gear, esto era tan característico. Nosotros que lo llegamos a jugar y que somos fanáticos de la franquicia, específicamente en su raíz de la trilogía como tal, lo magistral de ese multiplayer, ¿verdad?, que estaba basado en Unreal Tournament. Con todo lo greediness y con todas las almas y el bulkiness, pero la estrategia que requiere tú realmente dominar un multiplayer en Gears of War, ese cover shooting, esos callouts, o sea, ese juego es otra cosa. Y ahora, mucha gente que a lo mejor decía, ese juego es una mierda, porque no lo iban a jugar, porque estaba en la consola que era la oposición o lo que veían como competencia, y solamente por el fanatismo no lo jugaban, pero ahora que llega entonces a PlayStation, se van a tener que pasar la lengua por donde no les da sol, porque definitivamente están in for a treat, ¿ok? Gato, yes. FTC, yes. Yo ni me acordaba que ese caso todavía estaba abierto por ahí. Yo lo último que había escuchado era que en el mercado europeo lo habían dejado pasar con ciertas restricciones, pero acá ni me acordaba. I guess it is what it is. Lo aprobaron. So be it. En general, el gobierno está pendiente, debería estar pendiente del interés del consumidor, y siempre es preocupante cuando una compañía grande empieza a comprar la competencia. Hay un sketch que a mí me encanta, hace tiempo que no lo veo, pero está en YouTube. Es de un show de algún lado, I guess, de Europa, pero yo no entiendo qué demonios es lo que están diciendo, pero no hace falta entender lo que están diciendo. En el sketch están estas dos mujeres, vendiendo un producto, no me acuerdo si era papa o manzanas o qué sé, que no importa. La cuestión es que está esta mujer y está vendiendo, qué sé yo, vale $5 y la del lado la está vendiendo por 6. Y entonces viene la número 2, baja el precio a 4, entonces se ven gente comprándola a ella. Y la otra viene y lo baja de 5 a 3 y la gente se mueve para acá. Y entonces así están un rato hasta que una le compra todas las manzanas a la otra y entonces ahora sube el precio, es la única que vende manzanas. So, por eso es que, you know, los monopolios son mala idea para el consumidor en general. Claro. So, pero lo aprobaron, so be it. En esa línea por ahí, anda corriendo presión del Departamento de Justicia para que Google venda Chrome, por el mismo motivo. Google tiene tanto y tanto poder sobre el online advertisement que quieren que Google se salga de eso. Con la presente administración, yo no dudo que eso, ese push del Departamento de Justicia se elimine y todo siga como ha estado operando hasta el momento. Pero anyways, No me acordaba que estaba por ahí esa determinación. Sí, estaba pendiente todavía. Estábamos pendientes y pues nada, a ver entonces cómo sigue evolucionando, si al fin y al cabo, ya el tiempo dirá si esto en efecto, ¿verdad?, es positivo o contraproducente. Yo tengo mis reservas todavía. Por ahí llega Surfing Boy 24, dice besito volador para todos. Ahora fue, primeramente saludos al mejor estudiante summa cum laude, gato. Eso es a ti, lambiendo ojo a ti. También está por ahí el profe LVB en la casa, el tipo que carga solo el lobby en Fortnite y también está repartiendo bofetadas allá en Tekken 8, cortesía de la influencia de Life on the Go Art. Después a mi hermano del alma, el doble dragón, que bello se ve en amarillo. Gracias, Surfing, por lo que me toca. ¿Enseño esos flex? No, señor, no voy a enseñar ninguno flex. Jun, tú eres mío, dice por ahí el Surfing Boy 24, también dándote cariñito. También llega GPB, mi campeón. Huepa, saludos a todita la horda, bacala. JP, no sé si viste el final de anoche, ¿verdad? De Troca, pero resulta que no apliqué lo que me dijiste. Traté y lo viste, pero al fin y al cabo me fui esquivando, brother. No sé. Entonces, también está por ahí, ¿quién más? Ah, Surfing sigue hablando, dice JP. Papi, lo mejor que existe es el Game Pass, dice por ahí el Surfing Boy, nadando en lo de él. Sparrow, repítelo conmigo, sostenible. No es, bueno, yo insisto en que no es sostenible, pero ok. Hasta el momento ha estado ahí. Vamos a ver cuánto tiempo más. Hacho, Steam en las consolas de Xbox haría que le prenda la consola por más ratitos. Dice por ahí el Eper Bosque con ese mega catálogo. Uf. Y lo que Xbox está tirando es platillo. Dice por ahí. Mira cómo se ve Force en PlayStation. Faludo, gente bella. ¿Qué está pasando en RBR? Yo, Hendry en la casa. Si no, yo, Hendry no. Jun Infinite. I believe in Jun Infinite. Los monopolios siempre son malos para la industria y para los que lo juegan, porque ese juego es largo. Saludos, mi capitán, dice por ahí. Ya todo el mundo a su quita. José, dice por ahí. A diablo, el Abner también. Saludos al chat y a los muchachos. Bienvenidos, José Abner 9000. Deja que el Game Pass llegue a PlayStation. Sí, no, claro. Conceptualmente no es algo, ¿verdad? Muy malo, entre comillas. Eso es otro tema bastante profundo y ya hemos hablado de eso. Marta India Light, ahí está, qué bebé, ahí está, confirmado, gitanita, Marta India Light. Bueno, estamos al día en el chat, pasamos a la otra noticia, gatito. Yes, gente, por ahí viene la temporada 2.5 de Marvel Rivals. Yo no sabía que eso era la nueva tendencia, hacer mitades de temporada. Temporada media, yes. Ajá. llega el 30 de mayo y con este medio tiempo de temporada llega Ultron. So, y junto a Ultron, mapas nuevos y múltiples cambios al juego. Ultron como tal puede curar, por lo que leí, y atacar con rayos y puede volar. Entonces va a tener habilidades de equipo, me parece que se junta con Iron Man y entonces pues ahí tienen ese synergy. Aparte de eso, hicieron unos ajustes al juego como tal. Van a estar añadiendo 6 diferentes tipos de team ups, van a eliminar 4 y creo que 2 los modificaron. Uno fue ajustado, uno lo ajustaron, 4 eliminados, yes. So, también van a tener un modo experimental que se llama Ultron's Battle Matrix Protocol. Así que lo van a ver por ahí cuando estén jugando. Como es experimental, me imagino que lo están utilizando a ver qué tan bien es recibido. Y si a la gente le encanta, pues lo dejarán. Y con esto también llega un nuevo mapa, Hellfire Gala, Araco. Pinta súper bien. Yo hace varias semanas que no le presto atención a Marvel Rivals, pero entiendo que todavía sigue por ahí con fuerza. Tenemos corriendo lo de nivel Rivals acá. Ya se apuntó alguien, no sé si lo viste, Gio. Sí, no, no lo he visto. Yes, ya hubo un redeem. Después que terminemos vivo, regresamos con fuerza a Marvel Rivals. Vamos a ver si podemos llenar el evento, pero yes. Si no se llenara, también tenemos plan B. Simplemente se hace una reestructuración y en vez de ser algo en términos de serie, ¿verdad? Y gozarnos la serie completa, lo dejamos para un evento especial de agosto. Vendría siendo el evento especial, ¿verdad? Lo hacemos un torneo, un solo día y ya está. Todo depende, porque yo sé que hay mucha gente que ha invertido muchos puntos para efectos de vivo, para efectos de otros torneos, y que no necesariamente, ¿verdad? Esto tienen la ¿cómo es? El bolsillo lleno todavía. Así que yo sé que tienen que farmear, pero ya. Estamos ahí. Podemos hacer un 2x1. Si usted redimió para vivo, le damos 90% de descuento. Más por Rivals. Este gato rápido haciendo el trueque. Ahí está. Ahí está. Llegué. ¡Y! Estoy en Lurk. Eso es, hermano, que disfrutes el Lurk RPR. Le falta el ketchup. ¿Qué pasó ahí? ¿Viste, Sparrow? Hey, no voy a leer eso. Ok. Seguimos entonces, mano. Pendientes ahí con esa nueva ola, ¿verdad? Que viene con este punto 5 de temporada de Marvel Rivals. Yo honestamente no he jugado, ¿verdad?, tan frecuentemente. Mis ratitos en multiplayer los estoy invirtiendo en Fortnite. La estoy pasando super cool con esta temporada de Star Wars. So, estoy un poquito quitado, pero sí he visto, ¿verdad? Varios compañeros que siguen jugando Marvel Rivals bastante consistente. Jun es uno de ellos que le gusta. Yo sé que le gusta, que le mete. Esto. Y es bastante divertido. Sigue siendo el hecticness ¿no? De tener la vibra de Overwatch, pero en tercera persona, con personajes un poquito más likeable, ¿no? Porque son personajes de Marvel, tienen su propio backstory, sumamente interesante, claro. Tienen sus power-ups, uno entiende más o menos lo que está haciendo. Esto. Y jugarlo entre panas es tremenda cura. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Los juegos, muchos juegos multiplayer que saben hacer bien las cosas, porque también hay multiplayer que son unos batatones y que no importa que estés jugando con tus panas, entonces lo que hace es que te aburres colectivamente. Marvel Rivals no es el caso, ¿verdad? Usted juega con los panas y el juego coge un second wind bastante interesante. Soyun, ¿qué te parece esta integración de Ultron a esta temporada media, entre comillas, de Marvel Rivals? Está interesante, y el timing también, ¿verdad? Porque según lo que he escuchado de las personas que les gusta Rivals, los healers sufrieron un poquito en este ajuste de la segunda temporada. Así que tener un healer volador va a estar bueno. Seguimos pensando, ¿verdad?, que es tremendo juego. Es un juego que unió a la comunidad para el tiempo que salió esa primera temporada. Hicimos memorias ahí, inclusive aquí con el nivel Rivals. Eso va a continuar. Lo que sí es que cuando cambiaron a la segunda temporada hicieron ciertos ajustes que mucha gente como que se sentía mixta con el juego. Eso es lo más que escuché. Así que hagan un 2.5. Me parece genial, porque así pueden atacar más rápido, ¿verdad?, las cositas que no le gustó a la comunidad, añadir un mapa, seguir haciendo el juego fresh, añadiendo personajes. Así que vamos a ver, ¿verdad?, porque la vida de un live service es tan buena como el contenido que le sigan añadiendo. Correcto. Así que vamos a ver cómo va. Y hay buffs y hay nerfs en el área, y hay que estar pendiente, y a lo mejor te cambian el jugador que tú estabas dominando, lo cual te lleva a jugar con lo que era tu secundario, a hacerlo primario, y a lo mejor en la próxima temporada o temporada media hacen un ajuste al revés, lo cual, como bien dices, ¿verdad?, le da esta aplicación de frescura al juego y te mantiene a uno, ¿verdad?, como jugador en alerta y como que presto a seguir jugando, ¿verdad?, a seguir entreteniéndose con el jueguito. Qué chévere, de verdad que pompear ahí, sobre todo para todos los compañeros y compañeras que lo disfrutan de manera regular, ¿verdad? Yo soy un casualito dentro de lo que es Marvel Rivals y me lo disfruto por lo que es, ¿verdad?, cuando puedo tener una sesión a lo mejor con Bernardi en un día de los de multiplayer, ¿verdad?, un sabadito. Yo sé que Bernardi ahora mismo ha estado un poquito desconectado, ha tenido, ¿verdad?, que lidiar con unas situaciones familiares. Gente, en el chat, por favor, corazoncitos en el chat para Bernardi. Hoy estuvo revelando, ¿verdad?, que hay buenas noticias. Le dieron de alta, ¿verdad?, a tanto a su mamá como a su abuelita. Su abuelo está en el hospital todavía. Tuvo una afección a media semana y pues unos malestares, pero nos confirmó que por lo menos, ¿verdad?, todo pareciera indicar que está la familia en plena recuperación. Y obviamente eso le conlleva un toll, ¿verdad? Tanto emocional como físico. Está bien dentro de, pero oye, no lo suelten de sus oraciones, de sus buenos pensamientos, de sus buenas vibras. Aquí la comunidad es para gozar de todo, pero también cuando no la estamos pasando bien, nos caracterizamos, ¿verdad?, por brindarnos ese apoyo. Así que gracias a toditos ahí por mantener a Bernardi 19 en sus oraciones. Y lo mencioné, y no es mera casualidad, gente, es que voy a hablar. Yo sé, Taino, llega por ahí el Taino que le gusta, mira. Un chip más corto, se reporta por ahí el Cota Hiro, bienvenido. Espero que estés bien, Tainito, gracias por estar por ahí. Mencionaba a Bernardi y no era mera casualidad, es que resulta que voy a hablar un poquito de Lies of P. Un juego que Bernardi está descubriendo ahora y está haciéndose un autorreto de que por cada muerte, una peseta. Iba por el segundo boss o tercer boss. Esta peseta esto es a beneficio de Extra Life. Okay. Yo no le he dicho nada, no he querido abundar más. Él simplemente está alegre porque no hizo, ¿verdad?, a pesito la muerte o lo que fuera. Como quiera, para mí una peseta es mucho. Yo creo que él se es debe mucho. Poner un cap porque él no sabe a lo que se dirige en la SOP. ¿Está bien? Esto. Bernardi, ¿cómo está tu crédito, Bernardi? Deja que escuche esto, deja que escuche esto, que definitivamente a lo mejor me dices, paro, vamos a hablar. ¿Cómo yo puedo modificar un rato? Va a tener que hacerlo, obligado. Pero ya, yo creo que sí, Con que se ponga un cap, ¿me entiendes? Voy a donar 25 centavos por muerte hasta tal cantidad y ya. Esto porque, ajá, una peseta de 5. Yo lo tengo en el headset. En lo que practico Street Fighter 6, dice por ahí Denis Leo. Muy bien, muy bien. Póngase a practicar. Dame break, me río ahora. Jun, que te ría. Esta gente está loco porque te ría. No sé. Le dije que voy ahora, que me dé un breakcito y ya mismo me río. ¿Verdad? Mantente serio. Sí. Pues resulta que este famoso Soul-like, ¿verdad?, Lies of P, va en ruta a recibir el DLC este próximo verano, en algún punto del verano, y se estuvo discutiendo, y lo discutí anoche de manera informal, pero pues hoy, para efectos de la producción del podcast, busqué la información como tal, y resulta que va a recibir opciones de dificultad, lo que va a ser entonces un poquito más accesible este juego para un público más amplio, los llorones, perdón, esto, por lo menos, ¿verdad?, van a tener entonces acceso a la dificultad, ¿ok? Esta decisión ha sido impulsada por el feedback de los jugadores y desarrolladores y busca que más gente pueda disfrutar del juego, el cual ya ha vendido sobre 1 millón de copias y ha sido jugado por más de 7 millones de personas, ¿ok? Gracias al Game Pass, obviamente, ¿verdad? Esa disparidad de las ventas versus cuánto lo han jugado, pues, ajá. Esto, la dificultad default, resulta que se va a llamar, y entiendo que es la normal, Legendary Stalker, ¿ok? Mientras que las otras dos nuevas opciones va a ser una que se llama Butterfly's Guidance, que se escucha tan gentil que me atrevería a decir que es el modo Easy. Y el Awakened Puppet, que quizás sería o la versión Hard, ¿verdad?, difícil, o la versión que los desarrolladores originalmente querían que tuviera el juego, ¿verdad? Esto. Además, este DLC llamado Overture, que saldrá en algún punto del verano con entre 15 a 20 horas de contenido, se le va a añadir un modo de Boss Rush llamado Death March y la posibilidad de repetir jefes también con el modo Battle Memories. Este juego se lanzó en el 2023 y fue un éxito en ventas independientes, como estando disponible también en el Game Pass, recibiendo muy buenas críticas, destacado por darle hasta cierto punto, mira, una nueva vida a un género que honestamente está medio saturado. Gato está aquí, Jun, pues no, yo creo que no nos escuchaba para ese tiempo, pero también cuando hablo de esto, y Alex está, lo recuerdo vívidamente, nuestra discusión en uno de los podcasts iniciando el año, tal vez allá para el año 2019-2018, yo comenté que, y literalmente era, vendría siendo el podcast 1 de esa próxima temporada, ¿verdad?, el recién publicado, que eran los juegos que estábamos aspirando a ver en ¿verdad?, en ese año, los juegos más esperados. Y llegué a comentar acerca de lo que voy a decir ahora. Yo tenía en ese tiempo temor de que se saturaran los juegos Souls. De que de momento todo se volviera Soul, y entonces que íbamos a tener que ser selectivos a la hora de jugar estos juegos, porque si todo iba a ser Soul, la calidad del juego inevitablemente iba a bajar. No solamente un Soul-like, ¿verdad? Es un juego gráficamente potente, también está la calidad de la historia, está la calidad de la dificultad, el reto, que esencialmente es lo que define estos Soul-like, ¿verdad? Que uno se tiene que moler los cojones en vidrio un ratito, pero después cuando pasas el boss, qué rico se siente, ¿ah? Entonces, si eso tú lo eliminas cuando la gente se queja, cuando la gente, ¿verdad? Porque inevitablemente se hace más mainstream, como bien estaba señalando Metaverse anoche, y obviamente la gente lo quiere jugar, y después la gente, ¡ay no, no lo voy a jugar porque está bien difícil! Y si se quedara ahí, pues no hay problema. No, van y le hacen un review bomb allá, de que el juego es una mierda, porque, cabrón, la mierda eres tú, que no sabes respirar profundamente, ¿ah? Take a step back and get fucking good, ¿me entiendes? El juego, yeah. Si el juego no es para ti, that's fine. Pero hay gente que disfrutamos de realmente darnos con el culo al seto, ¿me entiendes? De que contra la pared, de que dispárame en el pecho y eventualmente yo voy a descifrar cómo pasar el juego. You know, es parte de ese crecimiento. Es como la vida misma, es una metáfora. Y me da gracia porque también he dicho eso en otros contextos acá, hablando de Soul-like. Y en el videito que había visto en la semana, tocando levemente el tema, también la persona lo decía, que es como que, mira, estos juegos Souls es como la vida misma. A veces que la vida te tira una curva que tú no sabes cómo manejar bien, ¿sabes qué? Tienes que respirar profundo y no te puedes sentar en la acera a llorar esperando el modo easy, porque no va a llegar, ¿me entiendes? So, es parte de esa satisfacción que entonces se elimina. Es una de cal y una de arena, en el sentido de que si bien elimina un poco el gatekeeping de que mucha gente dice, ah, el juego está bien difícil, pues no, ya no puedes decir eso. Ahora simplemente, si está bien difícil, ponlo en easy y juégalo, cámbiale a la dificultad, no lo llames easy, llámalo, déjame leerlo otra vez, Butterfly's Guidance, ¿verdad? Se escucha bien, ay, qué bello, ¿verdad? Pues que te lleve la mariposa para el carajo. Pero a los otros que nos gusta un poquito de sufrimiento, gracias por dejarlo ahí, ¿verdad? Y no balancear el maldito juego enteramente. Ustedes no saben cómo yo nadé en contra de los updates de Kazan. Y como quiera el juego, la consola no estaba en el juego. Yo tengo los updates automáticos apagados y Kazan actualizó como quiera, ¿ok? Yo no sé si Jun le pasó. Yo me imagino que sí, porque Jun en eso se parece a mí. Le huye a los updates como loco. En Wukong me pasó también. Huí como loco y la gente se empieza a quejar, empiezan a llorar. Vamos a hacer un update masivo. Pues miren, en vez de hacer un update masivo y afectarnos a todos, incluyendo los que queremos disfrutarnos el juego por lo que es, pues mira, poner niveles de dificultad quizás sea una mejor opción. Gatonejo. Sí. Es el juego de cada desarrollador y ellos hacen lo que quieran con ellos, su producto y todo. Pero yo lo encuentro un tanto anticlimático, un tanto en contra de la visión original. Tú publicas este juego y tú lo diseñaste con esta dificultad en mente y ahora le vas a dar opciones de dificultades, como que le quita un poco de prestigio ante mis ojos. It's fine, tú quieres hacerlo, fine, pero ya no es tan impresionante como era. Gente, si usted tú no puedes get good, vaya a YouTube, ve el video, ve a los streams de alguien pasando el juego, pero, el juego, gran parte de la satisfacción del juego es el reto que haya tenido a la hora de ser diseñado, y si usted está eliminando esa la ecuación, mira, ¿verdad? Vaya y ve a los videos mejor. da igual. Get good. Sé que tienes opiniones en cuanto a esto, pana. Sí, mano, es que pienso que no todos los juegos deberían ser para todo el mundo, ¿verdad? Y estos Souls-like nos dan esta mentalidad de combate. Yo soy una persona que toda mi vida he practicado artes marciales. Y entonces, donde más puedo simular esa mentalidad de cuando tienes a alguien de frente y tienes que vencer muchos miedos y estrategizar y todo eso, es en los Souls-like. Y me gusta compartir y hablar, ¿verdad? Como estábamos haciendo antes de grabar, qué estrategia tú usaste para vencer a cierto enemigo, y entonces yo, después de que te escucho, te digo, diablo, yo me fui súper diferente, yo hice otra cosa y me funcionó, a ti te funcionó esto. Es lo bello. No todo el mundo lo hacemos igual, entonces la única manera que podemos comparar es si todos estamos en el mismo campo de batalla. Entonces, ¿qué pasa? Donde más yo puedo comparar por mi experiencia streameando este tipo de juegos fue con el DLC de Elden Ring. Esa pelea de Radahn. Esa pelea de Radahn, yo me tiré un stream de 8 horas peleando con ese tipo. Y estuvo difícil, mano. Al final le pudimos ganar. Pero como fue el weekend de release, no estaba ese videíto que tú dices, gato. No había nada, había que descifrarlo. Pero es porque a mí me gusta ese reto, ¿verdad? Y los que les gusta ese reto y podían jugar ese fin de semana, porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo tampoco, pues pudimos experimentar esa pelea, como dice Gato, de la mente de los desarrolladores. No me gusta que yo conozco que hay personas que tienen la misma mentalidad y quieren el mismo reto, pero como no pudieron jugar esa primera semana, pues no pueden tener la misma experiencia porque le hicieron una actualización. Es horrible, es horrible. Y entonces ahí pues le quita un poquito la diversión, no podemos comparar, porque entonces vengo yo, si yo fuera bien mala gente, pues yo le digo al pana, pero tú lo jugaste fácil. Yo lo jugué el primer weekend, ¿verdad? Y que siempre pasa, Loki, lo digas o no lo digas, we fucking know, ¿me entiendes? Como que, diablo, no lo pasé ese fin de semana, se jodió. Entonces no es fear of missing out enteramente, no es este FOMO de no tener las cosas day one porque no las puedas comprar o porque no las vayas a jugar. Es fear of update now, ¿me entiendes? Es un FOMO, no sé, como que huirle a ese maldito update porque en respuesta a la lloradera, ¿verdad? Nos afectamos todos. Está cabrón. Claro, claro. Pero nada, pues eso pasa con todos los juegos que son triple A, tú sabes, quieren darle a las masas y pues tienen que buscar la manera de cómo poner diferentes dificultades y cómo nombrarlas de una manera que no se ofenda a la gente, ¿verdad? Que eso es otra cosa también, es otro tema aparte. Me sorprende que le hayan puesto lo de la mariposa ahí, no sé qué quiere decir eso de la gente que coge esa dificultad, pero... No, pero nada. Ahí, si en una dificultad tiene el nombre bien puesto, ¿verdad? Lo de la mariposa, es ahí porque tú jugaste la Ice of P, ¿o no? Sí, sí. Pues te acuerdas, las mariposas son la guía. Literalmente hay una mariposa que te lleva al save point. Cierto. So, debe ser por esa la línea. Y también está lo de las mariposas que se manifiestan, que tú vas y les das dos o tres pescosas y sueltas un item específico, sin entrarle en mucho detalle. Debe ser por esa la línea, ¿verdad? No era por nada de ofender a nadie o por llamarlos menos o whatever. Hace mucho sentido que sea Butterfly Sirens. Bien sweet. En este contexto. Pero entiendo lo que dices, ¿verdad? Que también, simplemente, para mí, deberían seguirlo llamando Easy, Normal and Hard. Si la gente se va a ofender con eso, whatever, ¿verdad? Pero no pueden hacer mucho en cuanto a eso, ¿ok? Pero ya, muy buenas noticias, ¿verdad? Para efectos de los que quieren disfrutar del juego, tal vez sin sudarse mucho. Para nosotros, muchos de nosotros, es una noticia agridulce. Como bien dice Gato, le quita un poquito, ¿verdad? De la magia que implica un juego. Cuando yo recomiendo un juego difícil, y lo advierto, ¿verdad? Lo digo. También va de la mano de, ¿sabes qué? Te vas a sudar, pero la satisfacción va a ser tan increíble que va a valer cada segundo de tu esfuerzo, y cuando tú le ganes a ese boss, tú te vas a sentir tres veces más grande. Yo siempre relajo con que pues no me caben en los pantalones después de ganarle. A la nena no le caben los ovarios dentro tampoco. O sea, yo fui testigo tan reciente como este fin de semana. Ilita le ganó a un boss en Elden Ring que llevaba rato tratando de ganarle y no le ganaba. Y la emoción que sintió Ila cuando le ganó, lo hizo por Discord. Yo la estaba viendo lo que estaba haciendo ejercicio. Mano, y la se pompió 10 veces, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ella sabe, ella se fue, se preparó, buscó, ¿verdad?, el mejor approach y aplicó una estrategia. Yo le di dos o tres consejitos, ¿verdad? Porque ella me dijo más o menos lo que le estaba pasando. Y le dije, trata esto, sin dar spoiler, ¿verdad? Pero uno, y a ti también te ha pasado, Jun, a Gato también, a Gato se le da muy bien los Soul Games. Uno da un consejo, ¿verdad?, más o menos sin intención de backseat gaming, para que la persona lo aplique, ¿verdad?, y a ver si le sale o no. Porque como bien dice Jun, hay veces que nosotros tenemos una estrategia o una estrategia en mente y no nos sale. Tan reciente como anoche, Jimmy me había comentado de lo de la lanza, ¿verdad? Y no me estaba saliendo contra troca. Al fin y al cabo yo dije, ¿sabes qué? Voy a jugarle con lanza, pero no me voy a centrar en esa dificultad. Al fin y al cabo ni el Phantom activé. Me di cuenta después de que acabé la pelea y estaba mega hypeado. Simplemente con esquive y tratando de ser intencional con los parry y boom, nos la llevamos. Me costó trabajo. No sé cuántas horas de corrido fueron, maybe 3 horas, porque fue el martes pasado, una hora maybe o menos, y 2 horas anoche, después no fui un pa' Fortnite, pero ajá, los approaches son distintos. Y eso es parte de lo bonito de este tipo de juego. Leo el chat, nos ponemos al día y nos movemos entonces a lo próximo, que son las publicaciones. Gente, también recuerden que los invitamos a ser parte de la conversación. Usted también puede tirar su opinión por ahí y comentarla. Dice por ahí Gitana, una peseta de 5. Sí, porque ahora van a retirar los chavitos prietos. Dice por ahí. Y a diablo, sí, no, leí eso. Definitivamente va para nuestras oraciones. 25 pesos, 25 centavos por muerte en la ISOP. Está heavy, sí. En el pueblo de Bernaldi le dicen peseta a los centavos. ¿Cómo? ¡Eh, diablo! Gracias, Contagino, por ese toallazo. Ese toallazo. ¿What? Es como que este mes no hay parranda bacala, me tengo que desquitar. Claro, claro, te desquita. El mes que viene, si no hay parranda bacala. Gato, gracias por el Wii U, Wii U, Wii U. En verdad que sí. Y también comando mapo. Comando mapo, si no me equivoco, también activa el comando mapito. No sé si sale en pantalla aquí o no. Yo creo que no. Aquí no lo tengo seteado. Pero ajá, está en el otro, la otra escena. Gracias por ahí por la lagrimita. El Ibarito llega por ahí también con el tremendo Jar of Tears. Claro que sí, con el Clips de Oro. Gracias, gracias, gracias por todo eso. Y la ambulancia también. Llegó Bernardi mientras estábamos hablando. Bernardi, hace escasamente nada, ni 10 minutos atrás, estábamos hablando de ti, ¿verdad? Y que esperamos que todo continúe en mejoría, ¿verdad? Sabes que estamos aquí para ti, brother. Siempre en apoyo. Un abrazo solidario para ti. Dice por ahí, espero que estén bien los tres. Feliz dominguito. Igualmente, Bernardi. Me encantó tener la oportunidad de hablar contigo ahorita. Así que mega G. También está por ahí Uranium Max en la casa. Bienvenido a su guita, Uranium. Esperemos que disfrutes el podcast. Hombre, no, yo lo juego en Easy y he seguido. Pues está bien, juegan en Easy. El Ibarito, hermosa noche a los bacalaos. Pero Sparrow Skill Issue continúa. Abrazote, Sensei. Sí, siempre va a haber gente que va a llorar como quiera. Este Easy no está tan Easy nada. Que joderse. Los Soul Like no son para llorones, Surfing. Exactamente, eso es lo que se supone que no sea. Radan es la bestia. Dice por ahí Solti Yoda. Bienvenido, Solti. Gracias por estar por ahí. Hacho Radan, antes del update, eso es imposible. Dice por ahí el Jibarito. Si eres de los que lloras para que te bajen la dificultad, sabes que eres sendo. Huele bish. Dice por ahí Surfing. Gideon celebrando por ahí. El Selindorf en la casa. A su guita, Selin. Gracias por estar por ahí. El Ibarito, como weón. ¿Qué más? Diablo, esa mirada intensa, Gideon, me gusta. Oye, pero yo no te vi pasar el radar. Y que los updates son casi obligados. Sí, el update baja como quiera. Los muchachos me comentaron que hablaron de mí. Y quise decir que a papi le acaban de dar luz verde para venir a casa. ¡Qué bueno, brother! ¡Qué bueno! Gracias a Dios, mano. Gracias a todos por sus deseos y oraciones. Claro que sí, nos alegramos un montón por ti, Bernardi. Como quiera, ¿verdad? Vamos a mantenerte en pensamiento de oración, a tu familia también. Me alegro mucho, dice por ahí Selindorf. Bernardi, amén, papá, pronta recuperación. Soltilloda, qué bueno. Esa dificultad, dice por ahí, tiene nombre perfecto, es facilito. Pero si no te gusta, te puedes ir como Butterfree. Se fue y abandonó a Ash. ¡Eh, diablo! El Gideon encojonado, rompiendo ahí el escritorio. El Gideon también, menea que te menea. Los ovarios de adamante, exactamente. Ustedes también les pasa. Y es una satisfacción brutal. Gitana también es una que juega Soul Like. Ella estuvo jugando el demo de Kazan y me envió, ¿verdad? Cuando pasó el demo, me dijo, Sparrow, quiero que veas la pelea, qué sé yo qué. Y le fue espectacular. Y cada vez que se lo recuerdo, hoy de casualidad se lo recordé. Y me dijo, no, viniendo de ti, ¿sabes qué? Lo tomo en muy alta estima porque ella sabe que yo juego ese tipo de juego. Yo vi su pelea, vi que se sudó, ¿me entiendes? Ese sentimiento nadie se lo va a quitar. Esto es tan brutal que es increíble, de verdad. Tú lo tienes que experimentar. Y Dana, amén, me maté. ¿Qué? Ver Grinding Horizon Zero West, mano, dejo el lurk para no spoilear. Ah, me mata verlo, ok. Pero dejo el lurk para no spoilearse, dice por ahí el Jibarito. ¿Tienen la bufanda de mi casa? Pregunta por ahí Jibarito. ¡Hey, Warrior Amy! Gracias por estar por ahí, por eso me quedo en mis camiones. Claro que sí, es lo que dijo Jung y lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Los juegos, ¿sabes qué? No son para todo el mundo. Cada juego, o sea, los juegos tienen sus géneros. Por ejemplo, hay gente que le gustan los simulators. A mí, tú no me vas a ver jugando un simulator, I'm sorry. Tú no me vas a ver a mí escaneando cajas y haciendo un checkout en una tienda como si yo trabajara en una tienda, porque no es lo mío, ¿verdad? Yo sé que a muchos de ustedes quizás les guste, a mí no me gusta. Los RPGs, soy muy selectivo con los RPGs. Algunos me gustan, otros no. Turn-based, aún más. La historia me tiene que encantar. First-person shooters, de historia, diablo, contado con los dedos de una mano. Pero sé que hay gente que le gusta. Y yo no me voy ahí a ensimismar de que, ¿dónde está mi first person shooter? ¿Sabes qué? No existe. O cuando llegue me lo juego. Ahora, dame un Metroidvania y yo nado como pez en el agua. Y yo sé que muchos de ustedes también tenemos juegos los cuales apelan a nuestro interés. And that's fine. Hay actividades que apelan a nuestro interés, and that's fine. Pasa como con los deportes, gente. No todo el mundo le gusta el baloncesto. Ah, no, pero yo quiero jugar baloncesto. Ok, pues tú quieres jugar baloncesto, tienes que fajarte, tienes que trabajar esto y esto y esto y esto y esto. Ah, no, pero yo no sé driblar, dame la bola y voy corriendo y la echo. Pero es que así no se puede, bro. ¿Cómo va a ser? Así es el baloncesto, ¿está bien? You either dribble or you get out. Vamos. Right. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. La gente entonces se queja de los videojuegos, pero, hey, en otros aspectos de la vida funciona igual. La comida, la cocina, hay cosas que simplemente, ¿sabes qué? No son para todo el mundo. And that's okay. No todo el mundo tiene que tener medalla de oro en un field day. And that's okay. ¿Me entiendes? Uno tiene que trabajar por lo que le gusta. Y tiene que fajarse. Y los videojuegos no son la excepción. ¿Ok? Lo sigo leyendo. Más amiga, tarde, Sparrow. ¿Viste lo que puso Bernardi? Sí, sí, lo vi. De que su papá le dieron de alta. Claro que sí, Seindorf. Gracias. Alguien que me ponga al Wii por ahí con el mapa, por favor. Que así ando acá con Bison. Dice por ahí Denis León. Titanita saludando a Guido, me estaré pendiente con Nacho con queso en mano, uy. Ni te veremos en Baldur's Gate, dice por ahí Trappi. No, tampoco, fíjate, Baldur's no me... Lo puedo ver streameando, puedo ver y el commentary de quien lo esté jugando, pero no me encanta Trappi. Es muy overwhelming para mí, un juego que tenga demasiadas de muchas opciones. CRPG, sí. Me voy a marear con el tiempo que tengo, prefiero invertirlo en algo un poquito más straightforward. Me encanta verle a ustedes jugar Soul Like, pero ya mi hijo me dijo, eso no es para ti, mami. Y es verdad, exactamente, Warrior Gaming. Así mismo es. ¡Y Barito! Saludándose ahí todo el mundo. ¡Papi Will! ¡Yeah! Por fin podré terminar Lies of P en fácil. Pues mete mano y disfrútalo, Papi Will. Y estamos al día en el chat. Sí, no, obviamente. Es como todo, ¿ok? Sí. Mano, está brutal. ¿Algún comentario final de la noticia antes de movernos a las publicaciones? Mira, yo estoy contigo en eso, mano. Pero hay gente que como, ¿verdad? Como Trap que está ahí por el chat y por eso es que yo hablo mucho con ella y como yo, que somos como que cierta anomalía en eso que nos gusta a todos. Yo pienso que tener ese skill de poder ser selectivo como está la industria de videojuegos hoy en día es bueno porque hay tantos juegos que uno se abruma. Sí. Y te entiendo totalmente con eso de Baldur's Gate. Es un juego que requiere leer y estudiar mucho antes de que puedas llegar a disfrutártelo. Pero es un juegazo. Sí, claro. No se le quita mérito. El hecho de que no sea para mí, o sea, yo no voy a ser como otras personas, ¿verdad? Que es lo que estoy lamentablemente criticando. Y no me gusta criticar, pero sí critico a los criticones, ¿me entiendes? Que siempre tienen algo como que, mira, ¿sabes qué? No me gusta y ya. Déjame tranquilo, yo no voy a forzarte eso, a ti sí, tampoco te guste, ¿me entiendes? Si a ti te gusta, claro, disfrútalo. Pero entonces sí, es gente que son inconformes en el sentido de que quieren un cambio y quieren que tú empatices tanto con ellos que estés de acuerdo también con la lloradera. No, porque eso, mira por lo que yo estoy llorando. No, sigue llorando, no pasa nada, toma un Kleenex de oro, resuelve, ¿está bien? Pero como bien dijo Gato, o sea, la satisfacción de pasar el juego y de usted ver, ¿verdad?, el run en YouTube. Mira, algo, y hablando de Lies of P, yo creo que tú estabas aquí cuando eso, Jun. A mí, nuestro panita, a tu Kitty Casa Indie del Buruleo Podcast, para no variar, se tiró una boconeada conmigo, que dijo que New Game Plus de Lies of P, cap a level 100, que iba a ser imposible para mí terminar el juego. Y yo me tiré un ron contra la Xacia con eso. Bueno, eso lo vi. Con esas mismas características. Brother, me tuve que sudar. Mis manos sangraron, no literalmente, pero, you know, hipotéticamente, yo estaba ya en ese último run, yo veía a la Xacia como Neo ve el Matrix, así con las cascaditas. Así era que yo la veía ya lo último. Con una mano. Estaba, brother, tan locked in, una cosa ridícula. Pero ¿sabes qué? Le gané. Y fue una satisfacción cabrona. O sea, yo todavía me acuerdo de ese sentimiento y se me infla el pecho. Porque es eso, es tener el reto. Sabes que es casi imposible o está todo en tu contra y como quiera lo logra. No, brother, de verdad que es hermoso. Es hermoso. ¡Uy! Dice por ahí la Verax. Exactamente. Eso le llaman los bragging rights. Te ganas los bragging rights y nadie te los quita. Y está en YouTube y de verdad que ese video, o sea, eso vive rent free en mi memoria. Si yo me enfrento a algo difícil en la vida, me acuerdo de ese run. Y trato de, mira, level it. ¿Hiciste eso? ¿Por qué no puedes hacer esto? Es la cosa. Y muchos de ustedes también, ¿verdad? Lo vieron. Nos gusta de todo. Hashtag nos gusta de todo. Dice por ahí Traffy. Exacto. Melon. Llega también Melon Popper por ahí. Uy. Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar por ahí, todito. Saludos, Olda. Igualmente para ti, mi hermano. Tíralo al medio. Esto, exactly. Dice por ahí, Trappy. Ahí está. Bueno, pues rápidamente vamos a pasar a las publicaciones, gente. Esta semana no hay mucho. En mayo 26 sale por ahí The Rewinder 2 para PC. Sale Odd Sparks, an Automation Adventure para PC en mayo 27. To a T para Xbox Series XS, Xbox One y PC en mayo 28. Mayo 29, Filmography. Esto para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. En mayo 29 también sale Islands and Trains. Esto para PC. En mayo 30 salen estos últimos tres que voy a mencionar y yo creo que son los tops de la semana. Disney Illusion Island para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Elden Ring Night Rain. Esto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Y Rune Factory Guardians of Azuma, Switch y PC también en mayo 30. Pero ya, los top 2 de esta semana, yo creo que los picks, Disney Illusion Island, que vi un clipcito por ahí, se ve de lo más interesante, y Elden Ring Night Rain. Yo sé que por lo menos Jun está pompeado para Night Rain. Yo todavía no sé cómo me siento en cuanto a ese juego, pero sí. No estoy del todo convencido, pero tampoco estoy muy en contra. Esto es un juego que disfruté el demo. Quiero ver cómo corre, si en efecto puedes jugar con tus paras o si van a forzarte a que sea random. La experiencia random no me encantó. Yo estaba looking forward a que en el demo, ¿verdad?, el espacio del close beta, pudiéramos jugar entre panas. Y semi lo hicimos y al mismo tiempo no. Lo hicimos en voice. Cada uno estaba en su mundo y estábamos conectados. Me acuerdo, estaba Gitana, estaba Surfing Boy. Esto, lo que nos llegó, ¿verdad?, el invite. Creo que Spider Popo también, me parece recordar que estaba por ahí. Tú eras uno de ellos también, Jun, que estaba jugándolo. Pero todos tuvimos que forzadamente jugar por separado. Aparte. Esa no era. Entonces yo quiero, primeramente, tener la garantía de que sí se pueda jugar entre panas, setear un password y que tú puedas hacer el run, porque la comunicación me parece esencial para mejorar la experiencia de juego. El reto está ahí, el reto está bueno. Las mecánicas me gustaron, pero no sé. Yo asumo que eso está. Sí, yo asumo que eso está. O sea, si eso no está, pues no va a ser lo mismo. Yo me compré el juego dos veces, en PlayStation y en Steam, por esa mentalidad de poder jugar, por ejemplo, en PlayStation con Jaster, que es con el que yo juego, que le gustan esos juegos. Y en Steam me gustaría jugarlo con Mel y con Six. Ya tenemos eso planificado. Si no está ese feature, they're gonna drop the ball really bad. Yep. Yo espero, pero si te fijas, no han confirmado ni han negado nada todavía, ¿me entiendes? Al respecto. Y fue uno de los backlash heavy del demo. Todo el mundo estaba molesto porque no podían jugar entre panas. Claro, hay que ver. Bueno, yo asumo que está, yo tengo fe. A mí me gusta motivarme cuando vienen los juegos, y si me desilusionan ya cuando salieron, pues pasó. Pero entre eso, ¿verdad?, y cómo va a ser la experiencia a largo de plazo, en cuestión de la dificultad de los bosses y cuánto replay value tiene, pues ya eso es algo que no sabemos. O sea, no espero que sea un Souls que me explote la mente, pero sí quiero que sea algo que me ayude como que a pasar el rato bien con igual es para mí. Fue divertido conceptualmente y entre panas, yo imaginándome, dándonos las instrucciones y colaborando, que sería ese step up que por el momento le faltó, ¿verdad?, carecía, en mi opinión. Esto, sin restarle mérito al juego, porque tiene muchas mecánicas de Elden Ring, y encima de todo, los special moves más las clases, ya los presets, están bastante interesantes. Así que estaremos pendientes. Dice por ahí Melon Popper, Elden Ring, esperemos que tenga invites entre friends. Parece que Denis León pasó al Bison. GG, sigue esa práctica, brother, sigue esa práctica. Gato me confirma por acá que el último juego que mencioné, Rune Factory Guardians of Azuma, para Switch y PC, lo movieron de mayo 30, ahora realmente sale el 5 de junio, así que scratch that. Si usted estaba pompeado por Rune Factory Guardians of Azuma, tiene que esperar una semanita adicional, ¿ok? Pero ya, ahí están las publicaciones para esta semana. Gatito, ¿algo que te interese por ahí? Realmente no. ¿Qué es la que hay? Estaba mirando aquí los nombres, porque muchos de ellos no me suenan. Ese de Island and Trains se ve súper chulo. Es más, you know, de chill. Es como por la descripción y por lo que vi, es más tu montar tu diorama del trencito y la villa y la cosa. Eso es bien relax. La paleta de colores se ve súper cool. Es como que unos colores pasteles ahí. Se ve súper lindo. Nice. Si está baratito, baratito, yo en algún punto sería cool que estuviera disponible para tablets. Este, porque por el tipo de juego que teléfono. Es. Y por el tipo de juego que es, porque también eso me da a mí un poquito más de oportunidad de jugarlo, porque si estoy on the go, pues en el teléfono voy un momentito y acomodo dos o tres cositas y ya. No que en PC es como que no. Yeah. Nice, nice. Bueno, de esta manera, gente, pasamos al tópico de la semana. Llegamos a otra de las que estabas esperando. Ya tocaba, ya correspondía otra entrevista gaming en este formato de podcast en vivo. Realmente hemos tenido la oportunidad de incorporar más entrevistas gaming en un espacio menos extenso, ¿verdad? Entre cada entrevista. Se han acomodado más entrevistas más rápidamente, es lo que quiero decir. Y hoy, ¿verdad? Nos toca hablar un ratito bien chévere aquí con nuestro invitado de la noche de hoy, el señor Jun Infinite. Jun, otra vez, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista gaming. Esperamos que la estés pasando brutal con nosotros. Nosotros la estamos pasando muy bien contigo a modo de invitado, ¿verdad? Para efectos de las noticias. La gente en el chat también está encendida. Siéntanse en libertad de hacer ciertas preguntas si desean, ¿verdad? Jun tiene el derecho de decir si la quiere contestar o no. Y también recuerden que nosotros tenemos un formato de preguntas también. So, si hay una pregunta que hace un poquito de overlap con algo que nosotros estemos preguntando, a lo mejor no la leemos o no las leemos todas. Pero si quieren hacer preguntas de seguimiento, también en confianza, ¿está bien? Jun, brother, vamos a comenzar de una. Háblanos un poquito acerca de ti. Hemos conocido, ¿verdad?, a lo largo de nuestras interacciones contigo, un poquito acerca de quién es Jun Infinite, pero no realmente se ha abierto el espacio para que tú nos hables desde tu perspectiva quién tú eres, aparte de que mencionaste, ¿verdad?, que has practicado artes marciales por mucho tiempo, te gustan los deportes, we believe in Jun Infinite, o sea, háblanos de ti, Jun. Pues mira, esto para mí, de estar haciendo contenido y abriendo, como yo te dije la otra vez, la puerta de mi cuarto al que quiera mirar lo que yo esté haciendo, viene desde el 2020, mano. Viene desde el COVID. Porque en el COVID pasaron varias cositas que todos tuvimos que vivir juntos. Pero para mí también fue un año en donde cambió mi vida, porque ese fue el año que me hice papá. Okay. En medio de todo ese revolú. Y entonces yo me crié frente a un televisor. Yo me crié con los videojuegos, con los animes. Yo vivía en Sabana Seca, y entonces en la calle Reja allá, y quizás la calle no era el lugar más seguro, so mis papás me criaron a mí con los juegos. desde la Atari. Mi papá tenía un Atari, mi primera consola fue el NES, con Mario, con Duck Hunt, con Double Dragon. Double Dragon fue como que el primer juego que me captivó, y me acostumbré como que a estar al día con los juegos. Entonces ya para el 2020, que está pasando lo del COVID y ¿verdad?, y la situación de que tengo que aprender a ser papá de momento, pues no hay mucho tiempo, y digo, bueno, vamos a abrir un canal en Twitch, vamos a jugar ahí, y si alguien se da la vuelta y entonces se da el espacio ahí para conversar, pues ahí es que lo hacemos. Y así es que ha sucedido, mano. Mi primer contacto con la comunidad, siempre lo voy a mencionar porque estoy súper agradecido con él, fue Jaster024, que me hizo esta misma pregunta: ¿quién es Jun Infinite? Y para mí eso fue una pregunta existencial. Que yo le dije: diablo, ¿cómo tú me estás preguntando eso aquí? Me acuerdo que tenía, ¿verdad? Para mí esto no es algo que viene al caso, pero sí en esta conversación fue algo que hablamos. Yo tenía como 20 y pico de followers y eran como que panas y familiares, o sea, mi mamá y mi abuela, el mundo, mira, dame follow. Y entonces Jaster fue el que me dijo como que, mira, ¿tú no quieres ser afiliado? Y yo le dije, bueno, me gustaría, ¿verdad? Pero yo quisiera que fuera orgánico, yo no quiero como que decirle a la gente, acho, dame follow y ya, para llegar a ese 50 y hacerlo. Y él me dice, mira, vamos a hacer algo. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Juega, disfrútate los juegos y tú verás que yo te voy a presentar gente que tú vas a poder hacer exactamente lo que tú quieras hacer, hablar y compartir. Y eso van un par de años ya. Pero aquí estamos, cooperando con, con cuantos podcasts me inviten, he estado con, ¿verdad?, con ustedes, Nivel Escondido, los de Loot of the Party. Yes, yes. También, mira, por ejemplo, los otros días, Mr. Sazón me escribió y me dijo, Acho, Jun, vamos a jugar. Y yo, pues dale, vamos a jugar. Y le llegó Jibarito, le llegó Nero, y terminamos jugando el Capcom Fighting Collection 2 que salió. Y vacilamos. Y nada, para mí ese ha sido mi propósito. Eso es Jun Infinite. Jun Infinite es mantener esa conexión con diferentes personas que tengan esa pasión con entretenimiento, videojuegos, películas, anime. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Qué brutal. Así que sí, that's it. Qué brutal. Gracias por ponernos al día, ¿verdad? Un poquito de quién es ese Jun Infinite. Jun, yes, mencionaste que en tu casa había un Atari, jugabas Super Nintendo, Nintendo. ¿Cuál tú dirías que era tu juego favorito para ese entonces, cuando tú comienzas a exponerte a los videojuegos? Me gustaba Q-Bert. Me gustaba mucho Q-Bert. No sé, visualmente me llamaba mucho la atención. El otro era Defender. Defender era el juego que me retaba como tal. Y el clásico que me gustaba mucho pues era Pac-Man, porque Pac-Man era el juego que podía jugar todo el mundo, hasta las personas que no jugaban videojuegos. Y me gustaba ver las reacciones de las personas, ¿verdad? Ese estrés de que no te cogiera el fantasmita y todo eso. Después de eso, pues el clásico fue Mario en el NES, que ese lo tenía mi tío, y entonces mi tío se molestaba porque yo no quería soltar su consola. Entonces ahí es que mi madre interviene y me compra un NES a mí para yo no invadirle su espacio. Por ahí pues eso abrió los floodgates, y pues estaba Duck Hunt también, que para ese tiempo tenía la pistolita. Había un juego de Ninja Turtles, recordándome ahora, que la carátula todos tenían la banda roja. Ese juego me gustaba un montón, así de los primeros. De NES, tú dices. De NES. Sí, ese era el del infame nivel de agua con las algas de electricidad y los tanques de oxígeno y las bombas y la madre que lo parió. Sí, difícil con cojones. Exacto. La verdad es que yo aprendí años después que la mejor estrategia para eso era darle para adelante. Recibe todos los golpes y aprovecha los frames de invincibilidad. Uh-huh, to get out of there. Yep. Yes. Horrible, horrible. Pues empezamos sudando desde chiquitos. So, we get good. We are born in this. Exacto. Por ahí escribieron que mencionaron a Atari y le dio dolor de espalda. Pues sí, va tiempito, pero ahí estamos. Y entonces podemos seguir hablando, ¿verdad? Que no lo vamos a hacer porque se nos va el tiempo, pero de cada consola, porque esa era la cosa. Tú sabes, yo fui uno de esos que se crió que cada Navidad pues había una consola. Y tengo buenas memorias de todas las generaciones. Qué bueno. Mira, Cylinder dice, y si sobrevivías al agua, lo primero que te ponía el juego era un brinco que casi era pixel perfect. Eso es verdad. Ay, yes. Mi madre. Bueno, Jun, sabemos que obviamente tú disfrutas de crear contenido y que eres multifacético con tu podcast junto a Chamaco y Atrapi, donde se habla de todo Infinite Balls, y también en tus transmisiones de gameplays. Pero ¿qué te motivó a crear ese contenido? Ya comentaste que fue específicamente desde la pandemia, pero ¿qué te motivó que tú dijiste, sabes qué, voy a aprender Twitch, específicamente en Twitch, habiendo tantas opciones de contenido? Es donde esencialmente te concentras. Obviamente sabemos que hay contenido en YouTube, pero YouTube es más un espacio que se ve, por lo menos de tu parte, y también de nosotros y de muchos otros creadores de contenido, como un espacio para archivar cosas, ¿verdad? Para ponerlos disponibles y que la gente los consuma en su propio tiempo, pero a la hora de ir en vivo, decidiste trabajarlo acá en Twitch. So, ¿qué te motivó a realmente abrir esa puerta de tu cuarto? Porque tiene que haber habido un proceso de análisis intrínseco previo a, ¿sabes qué? Voy a abrir la puerta, no fue al garete, ¿verdad? Háblanos un poquito más acerca de eso, y específicamente, ¿qué te motivó a hacerlo en Twitch? Bueno, pues lo primero no fueron los videojuegos. Lo primero fue esta pasión que yo siento por un anime. A lo mejor lo conocen por ahí en el chat. Se llama Dragon Ball. No sé si lo han escuchado. Pues yo hice un canal de YouTube primero. Compartiendo mis pensamientos de los mangas que estaban saliendo de Dragon Ball Super. Y entonces, por ahí, pues, dos o tres personas me empezaron a comentar. Y ahí es que surge la idea de, ok, pues estoy haciendo esto con Dragon Ball. Otra cosa que a mí me gusta mucho son los videojuegos. Pero entonces, si iba a buscar conocer personas, pues no era la plataforma, pienso yo, YouTube. Ahí es donde viene a la mente Twitch como tal. Okay. Y ahí, nada, creamos el canal y todo eso, y desde cero empezamos en Twitch. Y específicamente en años de pandemia, o sea, like 2019, ¿no? 2020. Sí. Ahí se el ajuste. Es que todos tenemos, bueno, la mayoría de nosotros, y yo soy uno, como que un mental fog en términos de, la pandemia fue aquí. Y es la confusión de, ok, COVID-19, pero ajá, realmente es 2020 fue la pandemia. 2020, sí. Yes. All right. Gracias, Jun. Ya con varios años de experiencia haciendo contenido, ¿qué es lo más que te disfrutas en general de la creación de contenido? Ver el producto final. Porque editar es un proceso, ¿verdad? A mí realmente yo lo tomé como algo para aprender. La primera vez que yo subí un video, no sabía ni con qué programa editar. Así que todo ha sido un proceso de aprendizaje, inclusive al día de hoy. Yo, ¿verdad? Cada cual usa sus herramientas. Yo uso un programa que se llama Filmora. Y yo creo que la satisfacción más grande es llevar un mensaje de una manera lo más presentable posible, sabiendo que yo pude presentarlo de una forma bien atractiva, ¿verdad? Y me estoy disfrutando mucho lo de Infinite Balls. Eso fue un invento, ¿verdad?, que no puedo decir que es totalmente mío. La idea genuinamente fue chamaco que estaba, ¿no? Yo tengo un Discord, ¿verdad?, que empecé a usar también para estos tiempos, que lo abrí para también hacer mis descargas geeky, como yo digo. Tú sabes, si yo veo algo que me emociona, una película o lo que sea, yo escribo ahí. Y chamaco se dio cuenta y me dijo, mano, tú te ves que quieres hablar de estas cosas, ¿por qué no hacemos un podcast? Y le ponemos Infinite Balls, y así empezó. Y ¿verdad?, la satisfacción ahora ha sido que no soy solamente yo el que está dando quizá un mensaje de ciertas cosas, sino que también está Trap y está chamaco. Y entonces digo, ok, esto es un outlet. Esto es un outlet para nosotros y para todo el que, ¿verdad?, se una a la conversación. So, yo creo que es el sentido de comunidad también. Va por ahí. Por ahí dice José Abner, yo odio editar. Yo pago para que me editen. Pues, mano, realmente tiene que gustarte el proceso, porque es que se pone bien tedioso. Y yo me imagino, ¿verdad?, Sparrow. Gato edita más que yo. Yo estoy sumamente agradecido del tool de clips de Twitch, porque es relativamente intuitivo, ¿verdad? Y yo no paso demasiado trabajo. Yo busco un clip que a lo mejor alguien creó. Un saludo a Gideon, un saludo por ahí a Sonyvale, un saludo a Gitana, a Ilaverax, al Capi, al mismo Gato, cualquiera de ustedes crea un clip y yo voy y you know, juego más o menos con, y no siempre es exacto. Ya me he dado cuenta, Pointer, ¿verdad?, para aquellos de ustedes que estén confiando, y ya llega por ahí el Capi. Saludos a todos los que están utilizando, ¿verdad?, y tal vez es un consejo, utilizando la aplicación de Clips dentro de lo que es Twitch como tal. Si usted quiere, de ahí ya llegó Shinobu también en la misma guagua. Si usted quiere editar adecuadamente utilizando el feature de Clips, y usted quiere que el video termine en un mismo spot, usted necesita jugar con el tiempo. Si quieres que, por ejemplo, ahí que dije tiempo, y tú quieres que entre en tiempo, llegó Bedwin también, mi hermano en la casa, y quieres que termine la palabra tiempo, tienes que clipear un poquito más después, como que no es muy exacta. Ya yo había experimentado a la hora de editar y todas estas cosas, más en la línea de Doña Silvia. Un saludito, ¿verdad? Por eso fue que te señalé, por Doña Silvia. Y todo eso surgió con Gato inicialmente, ¿verdad?, como una broma interna, pero eso se salió de control en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Yo no sé si tú sabes la historia de Silvia originalmente aquí en Nivel Escondido, pero fue una reacción no 100%, pues agárrate, ponte el cinturón. Y para aquellos de ustedes que no la sepan, esto, yo voy a cederle el micrófono aquí a Gato para que él la recuente. Pero fue en base a una reacción mía. Y fue gato internamente. Nice. Fue Gato. Que ahí donde ustedes lo ven, no rompe un plato, pero el cabrón rompe toda la vajilla. Sí. Sí. Oh, yes. Eso. Para ese entonces, Sparrow estaba jugando Sekiro. Y estaba. A ver cómo digo esto sin mucho spoiler, pero si acaso hay alguien. Estaba en ese boss que es un mono. Como un gorila gigante. Ay, sí, ya. Y ahí pasa algo en particular que el señor Sparrow no se estaba esperando. Y luego de eso, muere. Y yo no recuerdo si yo vi eso en vivo o lo vi en el archivo, pero oh my god, yo tengo que hacer algo aquí. Y fui y busqué el intro de la triste historia de Silvia Pinal y todo. Y pongo el video y en los créditos del tururú, tururú. Y cogí y lo edité y se lo envié a Gio por el interno, chat de interno, chat de trabajo. Trabajo interno. Y Gio vio eso y fue como que. Espérate, esto es lo que... Y entonces de ahí en adelante es Gio el que trabaja todo eso. Yo, oficialmente wow. Yo no he hecho ninguno. Ha sido víctima primero, en dos o tres, tipo. Pero fue el originario, ¿verdad? De eso, por mi reacción. También, ¿verdad? Pues lo hemos seguido haciendo con los clips y toda la cosa, pero esto de darme en el pecho, Sparrow en la casa, puñeta y toda la cosa... Eso siempre, ¿verdad? Es el vacilón. Y yo lo hago en. Si el boss es fácil, lo hago. Si el boss es difícil, lo hago. O sea, es simplemente okay. Mi modo de celebración. Lo amerite o no lo amerite, ¿verdad? Entre comillas. Esto que de hecho, nos dejaron un comentario por ahí en YouTube, Gato. No sé si te fijaste, es el mismo usuario. Aparentemente tengo fan. Esto fue quien dijo lo de mi habilidad con los dedos. Habló de eso, habló del pecho, que si por qué wow. Me di tan duro, que si no me dolió, bla, bla, bla, bla, que si ese boss era fácil. Y entonces yo mismo le comenté de la cuenta de nivel escondido en tercera persona, ¿verdad? Para que sepa. Como que, él siempre hace eso, así mate al Goomba de Mario en nivel 1-1, ¿me entiendes? Se pega en el pecho y lo que sea. Pero ya, volviendo a los clips, again, es eso. Y es bien tedioso, es un proceso que tiene que gustarte hasta cierto punto. La triste historia para... 6 minutos de pietaje, 7 minutos de pietaje. Hay veces que yo estoy horas trabajando, uh-huh. ¿Verdad? Esa dinámica no me pesa del todo, ¿verdad? Hay veces que lamentablemente el tiempo no me da por algunas otras gestiones o lo que sea, y por eso pues Silvia no siempre entrega pietaje los viernes de tristeza. Un saludito a Capi, a CapJack111, que fue la víctima de la semana pasada, y obviamente Jun también sabe de Silvia, ¿verdad? Porque Silvia lo visitó, Silvia lo visitó. Pero es súper cool, ¿me entiendes? Es súper cool ver el resultado final, como bien tú dices. Es muy satisfactorio y parte de lo que obviamente pues disfrutamos acá en comunidad. Pero ya, ese fue el inicio de Silvia. Fue ese caballero que ven ahí, el señor Gatonejo, en la casa. Válgame Dios, válgame Dios. Gracias, Gatonejo, por esa ocurrencia, de verdad. Sorry, todas las víctimas. Ay, señor, no. Y Gato también ha caído. Ha sido de las veces... Es el más difícil. Y ahora está Alex, está arisco, porque una de dos, o está jugando juegos fáciles, o por lo menos ya está más domado. Antes Alex reaccionaba peor. ¿Verdad? Y si algo tiene la triste historia, es abrazar las reacciones. Mencionaba lo de darme en el pecho y Sparrow en la casa puñeta, porque fue exactamente lo que pasó en el boss de Sekiro. Sparrow en la casa puñeta, y el control voló, y de momento, ¡espérate, qué! ¿Entiendes? No había que Silvianejo, exactamente, chamaco 09 en la casa. Bienvenido, chamaquín. Y pues ya, los clips no paran. So, es una funcionalidad bastante, bastante entretenida y que estamos publicando entonces en nuestro canal de YouTube. Y esos clips uh-huh. De Kazan se están yendo al garete. Yo no sé si tú lo estás haciendo, lo has considerado, Jun. Pero pasar clips de tus wins de Kazan, probablemente, pero en shorts. A YouTube. Se está moviendo increíble. Cuando te digo increíble, es que a veces subimos un video, qué sé yo, y en dos días tiene 3,000 views. ¿Cuándo ha pasado eso? No sabemos cuál es el fenómeno, pero está pasando. Y obviamente es Reach, que nosotros en nuestro caso, pues aprovechamos para efectos de que si llegan acá al canal, pues nice. Pueden conocer un poquito más de Extra Life y pues de múltiples comunidades, amigas, etcétera. Pero hay algo que ¿Qué está pasando? Gitana se ríe por ahí. Por regla, debe saber, dice por ahí el Metaverse. Dejar alrededor de 30 frames mínimo antes de donde quieres empezar y voy a terminar. Exactamente, Metaverse. Exactamente. Pero es algo que no todo el mundo conoce. El Bedwin dice por ahí, saluditos, Jorda Bacalaya. Y un Infinite por decir sí para este live podcast. Dice por ahí el Bedwin Creative en la casa. El Shinobu saludando también. Saludos al iPhone de Go Art. Yes, yes, yes. Todos llegaron en la misma guagua. Y Shinobu siempre me acusa de que yo enciendo el Game Shark. Eso es totalmente falso, para mí. Totalmente falso. Aquí es pura habilidad. Soyun, dentro de todas las opciones de juego, ¿verdad? De que tú digas, a la hora de... Espérate, iba a brincar. Esa no es la pregunta. Le toca a Gato, mala mía. Vaya, vení para adelante a la agenda. Discúlpame. Tú brincaste. ¿Yo brinqué? ¿En serio? No, tú no has brincado. ¿No brincado? Ok. Pues dentro de todas las opciones de juego, es que me envolví hablando. A la hora de verdad de seleccionar un juego para hacer stream, ¿cuál tipo de juego tú disfrutas más en vivo, Jun? Que tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a jugar esto live. Aunque me gustan todos los juegos, esta es mi selección y lo disfruto, y esto es la razón. Pues, diantre, esa pregunta no está fácil. Yo siento que todavía estoy explorando eso, pero te puedo hablar de experiencias que ya he tenido. Me ha gustado hacer streams de recomendaciones de personas que saben que se disfrutaron cierto juego para su tiempo y que quizás yo no lo consumí. Por ejemplo, me pasó con Undertale. Undertale fue un juego que yo subestimaba mucho por la gráfica. Y Mel-san y Jaster me hablaron mucho de él. Y me dijeron, juégalo, pero juégalo y no busques información. Y yo les hice caso, porque yo no tenía mucha información de ese juego. Entonces, para los que conocen el juego, no voy a decir spoilers, ¿verdad? Hay ciertas particularidades que dependen de tus acciones en a dónde la historia toma el rumbo. Y me gustó ver cómo ellos protegían esa experiencia en el chat para ver las reacciones. Undertale fue un juego que hubo un antes y un después como streamer para mí. Otro fue Nier Automata, Final Fantasy VII, los repasamos de nuevo. Yo me he disfrutado mucho juegos narrativos y también comparto contigo los juegos que son bien retantes, los Souls-like. Uh-huh. Por el hecho de que no pienso que no todo el mundo tiene ese skill, no tan solo de jugarlo, sino de abrir la puerta y decir, mira, yo voy a hacer este reto público. Uh-huh. Hay que aguantar un poquito de presión también, ¿verdad? Sí, porque sí, tú no sabes sí. que en el chat te va a decir algo y siento que me ha ayudado mucho también a moldearme yo en cuestión de no coger tanto las cosas en serio, tú sabes, porque dentro de sí cojo la pelea en serio, pero el vacilón en el chat y todo eso es para pasar el rato. Claro. Yo te diría que esas dos. Okay. Nice. Interesante. Gracias por compartir eso, Jun. Yeah. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Jun, ¿a ti te gustan los juegos de puzzle? Sí. ¿Jugaste Catherine? Sí. Lo jugué. ¿Para qué salió esto? ¿Play 2? PlayStation 3 fue que salió, que era. Era el de. Que era como Q-Bird también. Las cajas. La línea que va. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero la historia estaba buena porque era un tipo que se estaba pegándosela a la novia, pero era como una tipa imaginaria. Entonces, era cuando soñaba y estaban las ovejas. Era una loquera, pero sí, me gustó mucho Catherine. Te lo iba a recomendar. Si no lo habías jugado, te lo iba a recomendar. Jun, vamos a pasar de Jun, el streamer, a Jun, el espectador. ¿Qué te gusta consumir así en Twitch? ¿Qué buscas de canales de Twitch? ¿Qué buscas contenido en general, digamos, en YouTube? ¿Qué disfrutas? Pues, bueno, la obvia es estos podcasts. Me disfruto mucho que traen información. Me gusta escuchar cosas informativas para ponerme al día. Lo otro es también, como había dicho, juegos que yo sé que son obras maestras, que fueron obras maestras para mí. Quizás ver una persona que lo está pasando por primera vez. Lo más que me puedo recordar así reciente fue Urabandura, que estaba jugando Metal Gear Solid por primera vez. Nice. Me explota la mente, ¿verdad? Que a estas alturas todavía hayan personas que lo están permitiéndose jugar un juego así por primera vez. Y me gusta también identificar la diferencia en cómo es la reacción, pero en el tiempo que lo está jugando, ¿verdad? Porque no necesariamente es lo mismo cuando lo jugamos en allá back in the day en PlayStation, que no teníamos tantos juegos cinematográficos como ahora. Y yo creo que me voy más por pasarla bien, pero al mismo tiempo apreciando el historial de la industria de videojuegos. So, yo creo que va por ahí la cosa. Nice. Realmente cuando uno va a otros canales, como que cambia un poquito la dinámica, ¿verdad? De uno entonces disfrutar de ese contenido, y no solamente del contenido, de las reacciones del streamer o de la streamer, de claro, si claro. Está jugando multiplayer y uno se puede unir. También depende del tipo de juego que esté jugando, que a lo mejor uno lo jugó y sabe un poco más, como bien dice por ahí Chamaco09, que te dice en relación a ti, jugar Nioh en stream le trajo ciertos peritos que no se callaban. Sí. Yo le agradezco a Chamaco que me recomendó Nioh. Hay una dinámica interesante ahí. Sí, definitivamente. Con Chamaco en general hay una dinámica interesante. Chamaco se disfrutó mucho Nioh acá en este canal. Yo me obsesioné malsanamente con Nioh. Quiero que sepas, yo jugué el alfa, el beta 2. Yo hice una reseña de primeras impresiones del beta, y cuando salió el juego también hice una reseña. Tenía más tiempo en mis manos, claramente. Torrentescondido.com. ¿Tú leíste una? Enviaste una, yo leí sí, una. Sí. Recuerdo que tuvimos, ¿verdad?, un intercambio interesante de opiniones, ¿verdad? Muy similares, pero totalmente interesante como quiera que se sea. Y sí, Chamaco, por lo que te lo digo, es porque Chamaco también se pompió y lo jugó también. Entonces, Chamaco, alabado sea nuestro señor Fusebushi. Ese era el Spirit Animal que usaba Chamaco para tumbar a los enemigos y para entonces estabiarlos en el piso o de lejito, ¿verdad? Con los kunai y con todo lo que fuese, ¿verdad? Trouble. Ese es el estilo de Chamaco 09 versus el mío, que es meterme debajo de las bolas y hacer, dejarlos castrados. Ese es mi. Claro, claro, definitivo. Mi estrategia, sí. Esencialmente, especialmente en Ryoki. En calzoncillo. No voy a cuestionar por qué, pero entiendo. Chamaco me dio los trucos cuando estaba jugando Nioh, los trucos de él. Y ahora no me lo puedo sacar de la mente. Ayer estaba jugando Kazan y había un enemigo que estaba en una plataforma. Y cada vez que yo empezaba a pelear con él, hacía un roll y me caía de la plataforma y me seguía cayendo. Me caí como 4 veces. Y después dije, déjame pelearle a los chamacos. Y lo maté de lejos. There you go. So, sí. Uno aprende a balancear. Uno aprende a balancear, sí. Y con diálogos, ¿verdad? Y con consejos, pues también. También. Sí. Totalmente interesante eso. Sí, señor. Bueno, Jun, cuéntanos, ¿qué reto o retos específicamente a la hora de crear contenido tú has enfrentado a en términos de hacer stream o crear contenido, organizarte, buscar un programa para editar, seleccionar el contenido, las horas, etcétera? Háblanos de los retos. A lo mejor te llegó un imprudente al chat en algún momento dado y te dio ese es el reto. Cuéntame. Ese es el reto, mano. Siempre, mira, siempre es como ustedes dicen, los fans, siempre hay fans, y he aprendido que a veces esos fans, entre comillas, ¿verdad?, son trolls, pero a veces te dan una crítica constructiva dentro de el relajo y todo eso. Y a mí el reto ha sido de un tiempo para acá, ¿verdad?, no coger todo a pecho y mirarle el lado bueno a todo. Y en el proceso siento que me ha funcionado mucho y he mejorado mucho en eso. Y gracias a la comunidad también. Dice Chamaco imprudente, no me menciones de nuevo. Mira, por ejemplo, gracias a eso, la manera que conocí a Chamaco, no, la voy a contar, ¿verdad? Porque yo estaba teniendo un stream de esos de madrugada. Y estaba pasando Final Fantasy XVI. Y entonces yo estoy elogiando a Clive Frostfield porque me gustó mucho el personaje. Y entonces yo estoy en la mía, geeking out, y de momento entra chamaco, que no lo conozco para ese tiempo, en el chat, y me dice como que, ah, a mí ese tipo no me cae bien. Chamaco 09101, te lo presento. ¿Verdad? Y en otros tiempos yo a lo mejor leía eso y decía como que, ¿qué le pasa a este tipo? Pero gracias a ese moldeo que estoy hablando de haber estado aprendiendo cosas y aprendiendo, yo le dije, ven acá, ¿por qué no te gusta? Ah, porque el voice actor es esto y lo otro. Y yo creo que esa fue la primera interacción de las bolas infinitas, ¿verdad? Indirectamente, porque a mí me gusta, si yo estoy streameando, tú me dices algo, yo pauso el juego, ¿sabes qué? Vamos a darle pausa al juego, olvídate el juego. Yep, vamos a hacer research aquí tú y yo. Y saqué Google, busqué información del voice actor y todo eso, y nos pusimos a criticar los trabajos, ¿verdad? Y de una interacción que a lo mejor en otros tiempos hubiese identificado como que, ah, esto es un troll. Tenemos un podcast hoy en día. Eso está cañón. Así que nada, gracias por eso, chamaco, en verdad. Qué bueno, qué bueno. Tenemos dos preguntas en el chat que me parecen bastante interesantes. Surfing Boy pregunta, una pregunta para Jun. ¿Cuál es el juego más malo que has jugado y por qué lo clasificarías como malo? Ok. Personalmente, el juego de Dragon Ball Evolution de PSP, por lo que hicieron con el IP para ese tiempo. Quizás, ¿verdad? En cuestión de gameplay no estaba tan malo, pero no puedo... Es lo primero que me vino a la mente, mano. Dragon Ball Evolution y todo lo que está atado a eso. Ok, ok. Ahí está, Surfing, te contestaron. Segunda pregunta. Gideon dice, una pregunta, Jun, ¿por qué te estabas aguantando la risa ahorita? Porque le estabas haciendo un bullying a Sparrow con los colores de la camisa y del ketchup y la mostaza. Y no quería reírme mientras él estaba hablando. Por eso. Ustedes no sirven, ninguno. Mira, ahí sale Gitana a reírse también. No sirven, no servimos colectivamente, ¿no? Entramos en un blender y no sale nada, ¿ok? Nos meten a todos y por la libra. Sí. Vendemos nada. Gideon sabía, él quería que yo lo dijera. Gracias, John. Gracias por decirlo. Me dan ganas de terminar la entrevista aquí ahora. Pues, ¿qué te puedo decir? Pero gracias por contestar. Nadie te pregunta. Embuste, Gideon te preguntó. Me preguntaron. Gatito. Jun, mencionaste tu primera interacción con chamaco, definitivamente algo memorable. Algo adicional que llegue a tu mente en todos estos años de hacer stream, que dice, wow, pasó esto, súper loco, súper gracioso, algo que quieras compartir. Ay, man, no sé, es que, mira, yo soy alguien que no tiene el skill de hacer dos cosas a la vez, y yo meto mucho la pata cuando estoy en stream. Yo considero que leer un chat y jugar es un skill, pero son tantas las veces que ahora mismo no puedo recordarme de ninguna. Lo que sí me puedo recordar son las veces que he estado jugando juegos que dan en las emociones, ¿sabes? Por ejemplo, el mismo de Undertale. Undertale es un juego que da mucho en las emociones, y entonces... yo estoy bien inmerso en la historia, y entonces quizás hay personajes que uno proyecta, ¿verdad?, con su realidad, y se me han salido lágrimas en streams, gente, que si me han dicho llorón en mis streams y todo eso, pues sí, se ha dado, ¿verdad? Pero también se ha dado que personas que me han recomendado esa experiencia también conectaron con el juego igual, tú sabes, y entonces yo siento que eso ha sido bien especial, bien especial compartir eso. Undertale fue uno que después Trap lo jugó, y también pude ver eso en el playthrough de Trap, y terminamos haciendo un voiced con Nero, que se, tú sabes, lo que empezó quizás en un tiempo en un stream más sencillo mío se convirtió en otra cosa después con un tipo un poco más, ¿verdad? Un poco no, un tipo más profesional como el Nero, que hace voice acting y todo eso, y nos dio la oportunidad. So, yo te diría que eso. Qué cool, qué cool. Sí, yo creo que va por ahí. Qué cool. Mira, Life on the Go pregunta, Jun, pregúntanos, ¿das un baile Joe Henry? Dice por ahí. Si tienes la música, me atrevo. No la tengo. ¿Jugaste Life is Strange Remaster? Pregunta por ahí, Life on the Go. No lo he jugado. No lo he jugado, me han hablado bien de él. ¿Jugaste The Walking Dead, del de Telltale? Yes. Yes. Yes, sir. Eso da duro. Sí, sí, it's sí. Emotional. It's emotional. Yeah. I'm not crying, you're crying. Eso mismo. Y Tana dice, pero si aquí somos expertos en sound effects. Ay, genial. Bueno, Jun, gracias por, ¿verdad?, comentar sobre esas anécdotas, ¿verdad? Son momentos tan especiales en un espectro que van desde emociones, ¿verdad? Y sentimientos fuertes en ambos sentidos, a gozadera y a emociones de pasar voces, etcétera, a mi discutir y compartir con la comunidad. ¿Qué consejo, Jun, tú le darías a alguien en términos generales que quiera comenzar a hacer streams? Ya estamos llegando al final de esta entrevista, así que... Yo creo que el consejo, que quizás a lo mejor uno ya lo escucha y dice, bueno, pero es que ese consejo es fácil, pero es más fácil decirlo que hacerlo, es ser tú, ser genuino. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tú quieres compartir? ¿Qué es lo que tú quieres traer a la mesa? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Es eso. O sea, si estás empezando, lo que tienes es quizás la consola y tienes la conexión de internet. Eso es todo lo que necesitas, en verdad, ahora mismo. No tienes que meterte en un embrollo ahí de que necesito la mejor cámara, necesito el mejor micrófono, necesito todo eso. Simplemente prende y sé tú, ¿verdad? Y entonces lee la gente y reacciona también, ¿sabes? Es importante crear eso en el sentido de comunidad. Ya esto es otro consejo como tal. Reacciona, o sea, lo que te están trayendo también. Yo creo que serían esas dos cositas. Sí. Si algo destaca, Jun, y yo lo he dicho antes, ¿verdad? En otros contextos, creo que lo llegué a mencionar, por lo menos aquí en la comunidad, en un espacio similar, cuando tuvimos a Jun Infinite de auspiciador de la Parranda Bacalá, que la pasamos brutal también aquel sábado. Pero lo llegué a mencionar, si hay algo que destaca las interacciones de Jun Infinite en su canal cuando está en vivo, es que si usted llega, Jun prácticamente detiene lo que está haciendo para hacernos sentir bienvenidos al canal. En términos de raids, en términos de alguien que llegue nuevo a la comunidad, que dé un follow y entable una conversación, ¿verdad? A Jun le interesa genuinamente escuchar un poco acerca, o más bien leer, ¿verdad? Acerca de lo que la persona tenga que decir o comentar en cuanto a lo que sea, ¿verdad? Usualmente atado al juego, inevitablemente, o al tema que se esté discutiendo, etcétera. Es un tipo que ha entendido bastante bien lo que a mí me gusta llamar como el verdadero juego de lo que es Twitch. Hay muchas veces que muchas personas piensan que Twitch es más en la línea de gameplay perfecto o flawless gaming, o vélate cuántos kills hago, ya sea en Fortnite o en Call of Duty. Todo eso es impresionante, tiene sus méritos, fine. Pero si algo hace, ¿verdad?, más peso, por lo menos en mi opinión, como espectador, es la interacción, cómo nos hacen sentir, cómo nos sentimos en ciertos canales, ¿verdad? Que vamos a vacilar y vamos a entablar una conversación con el hola streamer mientras juega, mientras nos entretiene visualmente, también nos mantiene engage. Porque una cosa es estar entretenido y otra cosa es estar entretenido, pero también hasta cierto punto conectado con el contenido que está brindando. Y no todo el mundo, ¿verdad?, tiene eso en su conciencia. No es que no todo el mundo sea capaz de hacerlo, sí, seguro que sí. Al principio a lo mejor usted no estaba consciente de eso, pero a medida que va descubriendo que eso es parte, ¿verdad?, de lo que, y again, si usted lo disfruta, porque si usted eso no es lo que viene a hacer a Twitch, también se entiende. Then again, no se, ¿cómo le digo?, no se enoje o no se frustre cuando a lo mejor su canal no tenga tanto crecimiento como otros canales. En mi humilde opinión, ¿verdad?, lo que he observado a lo largo de los años, si algo trae crecimiento, si algo gusta, ¿verdad?, es interaccionar, genuinamente, es vacilar, es llegar a un canal y que usted se sienta bienvenido. Y si hay un canal, ¿verdad?, muchos canales vienen a mi mente de la comunidad donde pasa eso, pero obviamente tenemos a Jun Infinite aquí y hay que destacarlo. Claro, eso. Claro. Sí, no, mira, en mi mente es, quizás me está llegando al chat una persona que... quizás ha tenido un día jorado, quizás ha tenido que hacer muchas cosas, y este es el momento que se sentó y quiere tener ese outlet de algo que le gustó y quiere buscar, ¿verdad?, compartir esa emoción. Y, ¿verdad?, si yo puedo hacer eso por la persona que esté pasando, pues genial, porque a mí me gusta, ¿verdad?, que eso pase también conmigo. Así que eso es lo que estamos haciendo. Yo de verdad, genuinamente, yo sé que esto es algo que se celebra mucho. Y es un stamp de las cosas que la gente ha logrado, pero a mí los números, I don't care about the numbers. Y lo digo genuinamente, ¿verdad? Cada cual con lo suyo, no le estoy tirando la mala a nadie. Pero tú no me vas a ver a mí decirte como que, diablo, me faltan 2 followers para llegar a tal número. O me faltan 3 followers para llegar a tal número. Porque somos más que números, ¿verdad? Si algo que tengo que decir es que somos más que números. Y eso a mí, pues, no me dice mucho. Lo más que importa para mí son las interacciones que tenemos. Y ahí está. Amén por eso, mi hermano. Llega por ahí Sonny Bell. Saluditos, bienvenido, Sonny. Espero que estés bien. Acá estamos en entrevista gaming con Young Infinite. Ya estamos casi llegando al espacio final, ¿verdad? De la pregunta o de las preguntas. Si tienen preguntas adicionales, pueden hacerlas por ahí en el chat. Pero esto ha estado muy, muy interesante. Dice Gideon por ahí, Jun diciendo, me prende y sé tú. Y yo con Silvia respirándome en la nuca después de vivo. Vente, vieja puerca, te voy a defraudar. Que le eche ketchup. ¡Ea, diablo! Pero Gideon me estaba bien molesto. Sí. Encojonadito. Buenas noches, ahí saludos a todo el mundo. Eso es, abrazo de Sonny Bell. Qué gusto en leerte, dice por ahí el Bedouin Creative. Bueno, gatito, última pregunta y después el espacio de siempre. Para ir terminando esto, probablemente la pregunta más difícil y más filosófica de toda la noche. Jun, ¿dónde te encontramos? ¿Qué día haces tu contenido? Wow. Aprovecha e infórmanos de todos tus proyectos. Adicional, okay. Pregunta adicional, ¿por dónde se le mete el agua al coco? What? no tengo idea. Esa última. Young Infinite, así corrido como está ahí, yo streameo los weekends por la noche, cuando tengo tiempo trato de hacer viernes, sábado y domingo, cuando no tengo tiempo se va sábado nada más, y usualmente de vez en cuando estamos cooperando, ¿verdad? con diferentes proyectos amigos, como esto que está pasando hoy los domingos. Siempre estoy puesto para el problema. En YouTube también, Young Infinite, ahí encuentran los podcasts. Nosotros no lo hacemos en vivo, nosotros los grabamos y yo los edito. Y Infinite Balls, mayormente es Chamaco, Trap y yo. Sazón se da la vuelta, ya tenemos planificado para que haga su aparición una tercera vez. Pero allí tendemos a hablar de cómics, series. Ahora estamos implementando noticias también, cosas interesantes en lo que sea, mano. El slogan de nosotros es... jocosamente que ve Infinite Balls, porque tenemos las bolas para hablar de lo que nos da la gana cuando nos da la gana. Eso salió de la nada, eso fue que el día que empezamos a grabar, eso fue lo que me salió y yo dije y se quedó. Y nada, usualmente los domingos subimos un episodio, eso lo consiguen en YouTube y eso lo consiguen en Spotify, que de hecho ahorita salió el más reciente episodio, llevamos 27 ya. Mugen Bolas, Lord, si supieras que Infinito viene por el personaje de Samurai Champloo, que se llama Mugen. Ahí está. Mugen significa infinito. Y la actitud de ese personaje siempre me gustó mucho, ¿verdad? Que es un samurái que rompe las reglas, es un samurái que es un ronin como tal. Entonces los samuráis, algo que me llamó mucho la atención de ese personaje es que ellos tienen esa espada pequeña que es para hacer harakiri. Ajá. Pero él no la usaba así, él la usaba como su ataque sorpresa, tú sabes. Así que ahí tienes un poquito de por qué el infinito. Excelente, excelente. Sí, yo creo que contesté ahí. Oh, nice. Se pone ahí el Sonny Bell. Sí, saludos a todos. No los saludo individualmente porque estoy guiando, dice Chamaco09. Y Tana Silén, haciendo, ¿verdad?, alarde de su más reciente reconocimiento de Twitch, de la reina de los clips, hace otro, por donde se le mete el agua al coco. y tira por ahí el clipazo, claro que sí. También Gatonejo, ¿verdad?, nos hizo la gestión de buscar el canal de YouTube de nuestro panita Jun Infinite, youtube.com/Jun_Infinite, ¿ok? Así que, Jun, aparte de toda esta, ¿verdad?, distinción de haberte tenido en Entrevista Gaming, agradecerte una vez más. Siempre nos gusta permitir un espacio, ¿verdad?, para efectos de si hay algo que no discutimos a cabalidad, que tú quieras mencionar, etcétera, como parte de la entrevista. El tiempo es tuyo, brother. Me gustaría, ¿verdad?, no pasar a la próxima y última sección del podcast previo a darte ese espacio. Mira, lo último que me queda por decir es que en realidad el tiempo es de todos los que estamos aquí y les tengo que agradecer, ¿verdad?, que se han tomado el espacio primero para invitarme, para compartir conmigo y para estar ahí en el chat también compartiendo con nosotros. No tengo que añadir mucho más que estoy agradecido por lo que ha pasado en esto de Twitch, de la comunidad, lo que está pasando ahora y lo que pasará. Así que seguimos. Excelente, excelente. Jun Infinity con nosotros, señoras y señores, en otra que la estabas esperando, otra entrevista gaming acá de nivel escondido. Ahora sí, de vuelta a la programación regular, para no perder la costumbre. Ahí está. Gitana, clipéate eso, por favor. Ahora sí, Jun, vamos a pasar a qué es la que hay y vamos a romper contigo. Comentaste que no habías estado haciendo mucho, pero como quiera, ¿verdad? Te doy el espacio para que compartas lo que sí has estado haciendo en estos pasados días en términos de juegos, de series, lo que sea que quieras compartir con nosotros, ¿ok? Ok, pues mira, en stream como tal lo que he estado jugando es Kazan. Ayer pude terminar el playthrough. Me tomó 4 horas el último boss, así que estoy emocionado para ver ese playthrough tuyo, ¿verdad? El final de cómo te vaya a ir, Sparrow. Voy asustado. Si tú te tardaste 4 horas, bro. Yo me tardo, yo soy así. Lo otro que jugué antes de Kazan fue Last of Us Part 2, porque, ¿verdad? Por ahí está. De hecho, el último episodio del Season 2 está saliendo ahora mismo. Y quería repasarlo. Una serie bien controversial, igual que cuando salió el juego. Pero aparentemente yo me caso con las cosas que son así, porque cuando salió Assassin's Creed Shadows también lo jugué y eso fue otra controversia más por Ubisoft. Pero eso es lo que he estado haciendo. Y pues los episodios de Infinite Boss, estamos tratando de cuadrar unos cuantos especiales para traer más gente, más invitados. Por ahí se acabó la serie de Andor Season 2, que estuvo bien buena. Estoy tratando de cuadrar para tener a Yastre Amel en un episodio. Estamos también para este próximo mes. Mr. Sazón nos va a hablar de Spawn. Vamos a hacer un especial de la colección que él tiene de cómics y de la historia de él. Y por lo demás, pues entre Chamaco Trap y yo seguimos hablando de My Hero, seguimos hablando de, bueno, ya cubrimos Daredevil Born Again, la semana pasada hablamos de Thunderbolts. Nosotros hemos descubierto que tenemos un afán por los superhéroes, y cada vez que sale algo de superhéroes estamos hablando de eso, así que por ahora esos son los proyectos que estoy trabajando. Nice, Jun. Gatito, ¿qué has estado haciendo esta semana, brother? Esta semana, miércoles, estuve subiendo al canal Tekken 8, como parte de este Road to Vivo, donde habíamos estado jugando los diferentes juegos que salieron. Se dio súper bueno, apareció un montón de gente, el lobby estaba activado, por ahí estaba Wonder Nanny, y Wonder Nanny le mete. Yo estoy emocionado porque entró, yo nunca había jugado con ella, y entonces de la primera es Wake. Wait a second, nadie sabe lo que está haciendo. Le falta la experiencia del juego nuevo, pero sabe lo que está haciendo. Y yo, I like this. La pasamos súper chévere allá en Tekken. El viernes, pues estuve subiendo con Street Fighter 6 también, Road to Vivo. Ahí sí que no llegó nadie a jugar online. So me puse a jugar en Ranked. Y yo llevo en este dance, las últimas veces que he entrado en Street Fighter, estoy en este dance donde estoy a mitad de Platino 3 y bajo y llego a Platino 2 y vuelvo y subo y a final de stream me fui en Platino 3. Y es como que toda la noche y no progresé nada. De hecho, puede ser que pierda un poquito más, pero aún así me lo disfruto un montón. Chico pegado con Tekken. Es cuestión de dedicarle más tiempo. La cosa es que, las cosas compiten. Aparte de eso, este fin de semana largo, ayer aproveché a atacar mi garage porque viene, se acerca la mesa más esperada. Quiero comprar una mesa de ping pong. Y entonces estoy haciendo espacio. A mí me encantaba jugar este table tennis cuando estaba en high school. Yo jugaba casi todos los días. De que yo salía, era hora de almuerzo, y en vez de ir para el comedor, yo iba para el salón de educación física a jugar. Y si ese día estaba hot, no almorzaba porque no había quien me sacara de la mesa. Había días que llegaba y de la primera, cuando me tocaba el turno, perdía y me fui a almorzar. Pero ya después de la high school, pues no jugaba ya table tennis ni nada de eso. Y cuando fuimos de vacaciones para Spring Break, el sitio donde nos estábamos quedando tenía dos mesas de ping pong. Y mi nena le encantó. Que vente, vamos a jugar. Y yo, ok, pues vamos para allá. Y le gustó tanto. Y dije, ok, ahora esta es la señal que yo estaba esperando para comprar una mesa de ping pong. Y entonces, pues. Están los chileos para la pobre Aria, que le van a quitar las ganas de jugar ping pong en dos semanas. No mercy, no mercy. ¡Chequéate esto, Aria! ¡Fufla! ¿Qué pasó, papá? Ya se acabó el juego, mamá. 7-0. Pero ya, estaba haciendo espacio. Casi terminé ayer, pero hoy no pude continuar porque tenía que atender el patio, cortar la grama y bregar todo eso. Pero lo que me falta es bien poquito. La voy a ordenar, cosa de que me llegue el próximo fin de semana y poderla montar y todo eso, pero yes, se acerca aquí, por ahí la mesa. Nice. Yo aquí pensando lo lindo que es que le esté pasando la habilidad de jugar ping pong a la nena y tú vienes con el quileo ese. Brother, ¿sabes qué? La van a ver. Un peluche con una bola de ping pong, papi, ¿qué? ¿Qué pasó, papi? No pasa nada, mija, tranquila, que te gané. Get good. Y fuera de eso, más nada. Aparte de eso, nada más, mano. GG, mano, GG. Ah, bueno, sí, estaba viendo Combo Breaker así de pasada. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en el garage, tenía Combo Breaker puesto en la tablet y estaba más o menos pendiente. Hoy eran las finales. Me perdí la final de Tekken porque pues estábamos acá, pero ya miré el resultado. Los favoritos no ganaron, pero Tekken, el tope de Tekken, cualquiera de esas personas puede ganar. Igual con Street Fighter, pero Street Fighter yo te diría que el nivel competitivo es mucho más fuerte. Hay mucha gente súper buena en el tope. Lamentablemente vi cuando eliminaron a Mena hoy, y estaba en top 48, creo que era en ese momento que estaba corriendo. No llegó a top 8, Mena. Miré un momentito el bracket y no vi a Punk, que también me sorprendió no verlo por ahí. Wow, ¿cuándo se eliminó Punk? Pero ya no sé quién ganó ese torneo. Después de esto voy a poner el video on demand para ver qué tal. A ver qué tal. Nice. Y aparte de eso, rapidito, nuevamente, publicamos las reglas y los detalles de vivo. Los pueden encontrar en nivelescondido.com. Estuve bregando con eso anoche, preparando dos o tres imágenes nuevas y el video de promo. De promoción, que ahora el video de promoción va a estar corriendo mañana en algún punto del día. Por aquí les compartimos también el enlace específicamente a las reglas de vivo, ¿verdad? Y nuestra publicación que acostumbramos todos los años en nivelescondido.com. Lo encuentras ahí en cuanto a vivo. ¿Okay? Los dojos los van a abrir Life on the Go ahora, dice por ahí. Y así sí. Se está cuajando por ahí tremendos pescozones, aparente y alegadamente. Bueno, en mi caso, mano, yo estuve jugando, obviamente, Kazan. Ha sido, yo creo que el highlight de estos días. Estuve jugando Kazan tanto el pasado martes como ayer en la noche, ayer sábado. El martes estuvimos dominando bosses secundarios. Estaba compartiéndole a Jun que mi estrategia para efectos de traerles a ustedes contenido relacionado a Kazan ha sido que siempre estoy jugando lo que son los bosses, sean secundarios o sean de historia principal, en vivo. Yo adelanto, fuera de stream, todo el trecho hasta esa puerta que yo sé que es un boss o me sospecho que es un boss, ya sea porque se chotea, ¿verdad? Porque hay como que un aura amarilla fuera de la puerta, que es como que me imagino yo que tú puedes convocar un ayudante o algo y yo no los convoco porque, ¿qué está pasando? O sea, no, eso para mí también es parte del easy mode. Lo evito, ¿verdad? Pero sí me chotea de que, ok, aquí puede ser que hay un boss o definitivamente hay un boss. Y ahí mismo es que lo dejo. Adelanto todo y voy hasta ahí. Y entonces les traigo a ustedes en vivo lo que son los bosses, ya sean secundarios o primarios. Ya tenemos publicado en nuestro canal de YouTube los bosses principales, los bosses de historia. Los bosses secundarios, GPB, ¿verdad? Eje Pérez Bosque me dio la idea de, como quiera, grabarlos, exportarlos, uh-huh, pero dejarlos tal vez unlisted por el momento, en lo que entonces hacemos un listado secundario de precisamente bosses secundarios, ¿verdad? De que sea como que un sublist para que la gente pues también se los disfrute cuando los quieran ver. Esos bosses en particular no van a estar en un orden, ¿verdad? Porque como no siguen la historia, yo los he estado jugando más o menos al garete. Eso puede ser, uh-huh, que salgan en orden de secuencia, pero por lo menos está la experiencia del boss como tal, y he estado subiendo los shorts también. El pasado martes estuvimos dominando dos bosses secundarios y llegamos entonces a Troca como boss final, pero yo tenía ganas de jugar Fortnite, que también me tiene bien pompeado. He estado jugando con la comunidad, he estado jugando con muchos de ustedes, porque esta temporada de Star Wars, de verdad que me la estoy disfrutando mucho. Hay navecitas, hay lasers, ¿verdad? Hay como que ya tenemos nuestra estrategia de dónde caer, qué hacer, y las interacciones están increíbles, siempre, ¿verdad? Las risas nunca faltan. Y pues, obviamente, el martes, después de Kazan, caemos en Fortnite. Esto ya es más o menos semicostumbre. Y anoche sábado no fue la excepción. De hecho, yo empecé mucho más temprano ayer. El stream duró casi 6 horas. Pero yo empecé a mis 7 de la noche prácticamente, o 7 y media. Y usualmente es 9 de la noche hora local. So, 2 horas antes, 3 horas antes, olvídate, que hicimos escante. Y la pasamos muy muy bien. Pero finalmente pudimos vencer a Troca en Kazan. Fuera de eso, como dije, pues Fortnite, ganando mucho anoche también. Todo lo que jugamos en Fortnite, yo creo que si jugamos 10, por decirle un ejemplo, que no necesariamente jugamos 10, pero si jugamos 10, ganamos 8. O sea, estuvo espectacular. Hubo un win que Ila Verax lo logró dominar desde la tormenta, y no sabemos ni cómo. Estábamos muertos todos, Ila todavía quedaba, y de momento Ila que empieza a gritar, ¡gané! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Qué? No, ya yo había soltado el control. Yo, ¡ay, bendito, perdimos! No, actually ganamos. Defendimos Corona y el vacilón estuvo off the charts. Aparte nice. De eso, pues un poquito de Rocket League, ¿verdad? Con Surfing Boy, para no perder la costumbre. Y obviamente, el viernes, Silvia Pinal le estuvo dando cariño a Cap Jack. Esto es la triste historia. Nos reímos bastante. El Cap estaba jugando Scott Pilgrim versus The World. Y él mismo dijo, ¿sabes qué? Me voy para Fortnite a lo último. Y se marchó. Y se fue. Definitivamente se fue. Esto muy, muy gracioso, ¿verdad? Todo y pues gozando. Así que mega, mega GG. Y nada, gente, de esta manera nos disponemos a ir al cierre de esta semana, ¿verdad? Para el podcast de esta semana vamos a pasar a los anuncios de comunidad. Let's go. Bueno, les recordamos por acá que el James nos está trayendo una tremenda propuesta para efectos de retarlo, ¿verdad? Eligiendo el reto de a qué bestia va a estar cazando en Monster Hunter Wilds y con qué arma y todo lo que se logre recaudar, lo va a estar... Ay, espérate, está corriendo automático, mis disculpas. Esto lo va a estar aportando como auspicio directo de la Puerto Rican Hunting Association, ¿ok? A vivo, nada más y nada menos que el evento del verano, ¿ok? Así que más información ahí con el James. De verdad que se dan muy buenos los retos. Yo no sé si has podido ver parte del pietaje de él rayado a James PR, pero se le dan buenos porque se desespera, ¿me entiendes? Él trata de establecer un ritmo de cazar a alguien o lo que sea, y de momento, espérate, que el reto me cambió y ajá. There you go, buddy. There you go. Nadie te manda. Pero qué bueno que lo ha hecho, ¿verdad? Así que estamos agradecidos. Hablen un momento, guys. Quiero probar algo que estén... denme un 1, 2, 3 o de sonido. Prueba de sonido. 1, 2, 3. Perfecto. Quería recoger, ¿verdad? Que estuvieran acá también el sonido. Muchas gracias por eso. También les recordamos que nivel Rivals Summer Series está por ahí corriendo, ¿verdad? Gato me dijo que ya alguien había redimido. Todo depende, ¿verdad? De cómo sigan las inscripciones en las próximas semanas, si esto evoluciona y en vez de ser una serie de verano, pasa a ser solamente un evento como tal en el mes de agosto. Pero estaremos pendientes, así que más información en nivelescondido.com. Oye, Road to Vivo es la que hay. Esta próxima semana el Bacalao Evolution Tournament presenta una semana especial en ruta a el evento del verano. Este próximo lunes, mañana, llega Alex Nation con Super Smash Bros. Ultimate. El martes llego yo con Killer Fighter Instinct el miércoles con Dragon Ball Fighter Z. Soy yo el que va a correr eso, gato. Martes y miércoles, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, si tú lo corres en vivo, lo corres en la próxima. Ok, ok. Entonces, y el jueves, Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. El viernes correspondería, ¿verdad? Si seguimos la línea del Road to Vivo, más juegos de pelea. Pero no, el viernes tenemos para ustedes el Seeding Event. Vamos a ver quién se enfrenta a quién y en qué rondas, ¿ok? Por ahí Gitana nos recuerda muy importantemente, gente, calendaricen. Claro que sí, claro que sí. Esto es la primera semana de junio. Oye, y ahí están los participantes para Vivo 2025. Déjame ver si yo puedo aumentar acá el tamaño de esto sin trastocar, ¿verdad? Porque yo creo que aquí los puedo leer mucho más fácil. Tener un solo monitor, ¿verdad? Pues nada. Esto, gente, en Killer Instinct está Bernardi 19, Casa Indie, Darkness, DC Diabetic, James PR, Ifro 36, Salty Yoda y Surfing Boy 24. En Mortal Kombat 1 van a estar viendo acción Ángel Cross, Bernardi 19, Darkness, Gatonejo, Gideon, Ichibank 86, Spider Popo y Surfing Boy 24. Gato rellenando ese último spot de Mortal Kombat 1. Dragon Ball Fighter Z va a estar corriendo por ahí. Bernardi 19, Casa Indie, Darkness, DC Diabetic, El Jibarito, Gideon, Spider Popo y Surfing Boy 24. En Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes, quienes van a estar participando es Alex Nation también rellenando. Bernardi 19, Casa Indie, Darkness, DC Diabetic, Gatonejo rellenando también. Gideon, Ichibank 86, Ifro 36, Powerwolf de rellenito, Spider Popo, Surfing Boy y Vidium. En Tekken 8, Bernardi 19, Casa Indie, Darkness, DC Diabetic, Fresi GR, Gatonejo rellenando, Gideon, Ichibank 86, Ifro 316, Life on the Go Art, Musali, Silver PSNPR, este servidor rellenando también, Spider Bobo, Surfing Boy y The RPR 01. Street Fighter 6 viene por ahí, Alex Nation de rellenito, Bernardi 19 también, Casa Indie, Darkness, Denis León 87, DC Diabetic, el James PR, Gatonejo rellenando, el Gideon, Gleam Race, que se apuntó y está bien pompeado, ¿verdad? Porque va a poder participar en este evento de Street Fighter 6. Está bien alegre, ¿verdad? Lo que he hablado con él. Esto, Ifro 316, Profesor JJ, Silver PSNPR, Spider Bobo, Surfing Boy 24 y Lee, mi tumorcito, mi némesis favorito. También entonces, cerrando la semana, Super Smash Bros. Ultimate va a estar participando Alucard 226, Bellum Creative, Bernardi 19, Casa Indie, Darkness, DC Diabetic, el Gideon, Katiana Linet, mi campeona, el Profesor JJ, Art Master, también Rátalos WRX, Spider Bobo, Superstar, Surfing Boy 24, It's Lee y también Ilaverax. Wow, papo, eso está repleto, ¿ok? ¿Y quién se va a estar enfrentando a quién? Gente, tienen que estar pendientes este próximo viernes en el Vivo Seeding Event. El Maratón Galáctico con 8 horas con la fuerza nos llega el domingo 1 de junio desde las 12 del mediodía vía twitch.tv/metaversePR y va a estar teniendo un sorteo con varios goodies de Star Wars, todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Más información con el señor Metaverse PR. También les recordamos que Vidium SF está llevando a cabo durante todo el mes de mayo el I Love Star Wars Month y está jugando juegos relacionados a Star Wars, sean multiplayer, sean single player y también tiene varios goodies a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Visita tinyurl.com/Vidium25 para hacer tu donativo y auspiciar así sus esfuerzos para la Fundación de Niños de Puerto Rico, siendo parte de Extra Lifers 24/7, al igual que Metaverse VR. Oye, lo que les decía, el Bacalao Evolution Tournament 2025 les trae el Seeding Event este próximo viernes 30 de mayo a las 9 de la noche hora de Puerto Rico. Vamos a estar por acá con ustedes en vivo vía twitch.tv/nivel escondido. Se reporta Gatonejo, se reporta Alex Nation y este servidor trayéndoles a ustedes quién se va a estar enfrentando y en qué rondas. Jun, yo no sé si tú has visto lo que son los Seeding Events para efectos de vivo, pero son muy interesantes porque si había Friendly Banter, ¿verdad? Previo a aquí en verdad comienza la habladuría de mierda real. Y esos últimos dos días antes del evento, o sea, son espectaculares. Esto, quiero que sepas que el Discord se prende en redes sociales, se empiezan a tirar con todo y es maravilloso lo que pasa. Esto, sobre todo, siendo que es competencia, ¿cómo te digo? Amigable, como quiera que se sea. Empieza, ¿verdad? El juego mental. Es la cosa. Es la cosa. Así que estaremos bien pendientes a todos ustedes que pasen, ¿verdad? Los invitamos a todos a pasar y que no se pierda esa tremenda experiencia. Como les decía, ¿verdad? Les había mencionado previamente, esta es la distribución de los premios en todos los torneos, ¿verdad? Tenemos 7 torneos prácticamente en esa semana, esa primera semana. Acomodamos en esos primeros 7 días de junio, por eso es algo tan especial. Y el primer lugar de todos los torneos se lleva 40% del premio, el segundo lugar 30%, el tercer lugar 20% y el cuarto lugar 10%. Lo dividimos en términos de porciento, no hablamos de cantidades porque dependiendo de la cantidad de jugadores inscritos es que se le aplica, ¿verdad?, la cantidad a cada torneo. Pero así es que es la distribución. También el primer lugar recibe cortesía de Soul Masters TCG, un starter deck set. En Tekken y en Street Fighter, los participantes, ¿verdad?, de Tekken 8 y en Street Fighter 6 van a tener también, ¿verdad?, quienes ganen, el campeón, va a tener un pase de participación a First Attack 2025. Eso va a estar espectacular, obviamente, dentro de Tekken 8 y dentro de Street Fighter 6. Es como si fuera, ¿verdad?, para todos los efectos, una clasificatoria. Así que mega, mega GG con eso. Y gracias, ¿verdad?, a First Attack por su auspicio un año más. De igual manera, quien gane el torneo de Street Fighter 6 se lleva a cortesía de Bernardi 2 figuritas de acción coleccionables, totalmente selladas, ¿verdad?, en su empaque original, de Ken y Ryu, específicamente del 15 aniversario de Street Fighter. Están espectaculares. De igual manera, se llevan t-shirts con el label de campeón, una silueta del personaje de su selección, su nombre, right across, y de igual manera los detalles de vivo a la parte de abajo, ¿ok? Una t-shirt conmemorativa que esperamos que ustedes disfruten, sumamente especial, que le distingue como campeón de vivo el Bacalao Evolution Tournament 2025. También, si hablamos de vivo, se habla siempre de Psycho Frank. Beso para el cielo siempre. Recordando que, mira, no se va realmente quien ya no está con nosotros, se va quien se olvida. Y como a Frank no lo olvidamos, siempre, siempre en nuestro corazón, uno de sus últimos deseos fue trabajar lo que están viendo en pantalla, esa tremenda correa. Y muy humildemente honramos su memoria de esta manera, o procuramos honrar su memoria. Sabemos que sonríe donde quiera que esté. Esta tremenda correa, este hermoso trofeo representativo del carácter de Frank también. Entonces, que sabemos, ¿verdad?, que nos cuenta Gitana que obviamente le gustaba mucho Hulk y iRage envuelto ahí. Esto distingue, ¿verdad?, el campeonato del Grand Champion Psycho Frank, ¿verdad?, Award. Esto está en juego, señoras y señores, para quien obtenga la mayor cantidad de puntos en todos los torneos. Por eso siempre les exhortamos a inscribirse en todos los torneos de vivo, el Bacalao Evolution Tournament. Por si fuera poco, este año también se lleva el campeón Psycho Frank Grand Champion Award. Recipient, ¿verdad?, quien quede campeón, se lleva cortesía de Soul Masters TCG, el Expansion Pack de Awakenings y también ese tremendo Fight Stick que ven ahí, que también es conmemorativo de Street Fighter de 15 aniversario. Esto es una pieza de colección, ¿ok? Esto va a estar espectacular, así que estén bien pendientes, ¿verdad?, y vitoreando esta entrega del Bacalao Evolution Tournament. De verdad que algo sumamente especial, como bien tira por ahí Gitanita, el corazoncito coreano que tanto distinguía, ¿verdad?, a nuestro Psycho Frank. Sospecho que seré el primero en irme para losers en Mortal Kombat, dice por ahí Gideon. Gideon, pero ¿cuál es esa actitud, brother? Tienes que ir con todo. Tienes que ir con todo, pana mío, ¿ok? Con todo. Seguimos por acá, gente. Acá recordándoles, ¿verdad?, la imagen de vivo con todos los auspiciadores. Aquí se tapan un poquito, pero son muchos. Y estamos sumamente agradecidos porque con ese auspicio, ¿verdad?, de toda esta gente buena, es que se ha logrado llegar a ese pote de cerca de $4,000 en premios, tanto entre premios físicos, premios especiales y tarjetas de regalo. Y aquí está la alineación de juegos. El domingo primero, Killer Instinct. El lunes 2, Mortal Kombat 1. Y ¿saben qué? Yo no voy a hablar de esto. Yo les voy a poner algo por aquí. Regresa el evento que desde el 2021 se convirtió en el más esperado del verano y uno de los más importantes en la escena competitiva de torneos online: el Bacalao Evolution Tournament Vivo 2025. Del domingo 1 al sábado 7 de junio, 7 juegos, 7 torneos, 7 noches de competitividad electrizante, acción extrema y mucho entretenimiento en uno de los eventos de juegos de pelea más destacados de la comunidad. Vivo 2025, el verdadero festival de la hermosa violencia digital que ya esperas año tras año para dar inicio a tu verano y que de seguro una vez más no te querrás perder. Domingo, Killer Instinct. Lunes, Mortal Kombat 1. Martes, Dragon Ball FighterZ. Miércoles, Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes. Jueves, Tekken 8. Viernes, Street Fighter 6. Sábado, Super Smash Bros. Ultimate. Vivo 2025. Este año, con cerca de $4,000 en premios, a distribuirse entre las primeras 4 posiciones en todos los torneos, siempre dando un reconocimiento especial al overall MVP del evento con el prestigioso Psycho Frank Grand Champion Award y premios adicionales. Vivo 2025. Te esperamos con toda la acción que promete la quinta entrega del Bacalao Evolution Tournament. Vivo 2025. Solo por twitch.tv/nivel escondido, el hogar oficial de la Horda Bacalá, porque todos somos bacalaos. Otro evento de nivel escondido. Para más información, visita nivelescondido.com o cualquiera de nuestras transmisiones en vivo. Te invitan. Ahí está, gente. Tenía que, ¿verdad? Simplemente ponerles la promo. Era más fácil que corriera por ahí. Tienen todos los días, tienen todos los detalles. Tienen los auspiciadores, ¿verdad? En un poquito de más Zoom. Esa promo va a estar corriendo desde mañana en todas nuestras redes sociales. Así que espérenla por ahí. Y tan pronto usted la vea, por favor, dele share como si no hubiera un mañana. Queremos, ¿verdad?, casa llena ese día. Queremos que la gente disfrute de lo que es este evento, que realmente es un evento comunitario. Un evento por y para ustedes acá, que obviamente pues nosotros organizamos con mucho cariño, pero que no hubiese sido posible o no sería posible de manera tan consistente como lo ha sido en los pasados años sin su apoyo, ¿ok? Voy a mirar intensamente, dice por ahí, ¿qué pasó ahí? Ah, que le sorprende que no estés en competencia de Fighters. Sí, sí. Excelente, excelente. Pero nada, también se disfruta desde las gradas, brother. Oye, yes. Mercancía de Vivo disponible en nivelescondido.com. Con la mercancía, esta mercancía es mercancía con tiempo limitado, ok, así que pida la suya ya, vaya buscándola por ahí, y esto dura desde ahora, que está disponible hasta que Gato se acuerde que hay que sacarla de rotación, ¿está bien? Nosotros no hacemos los locos, no se los recordamos con mucho, ¿verdad? Mucho hincapié, pero sí, saben que de momento esto deja de estar, va al Vault y luego entonces hacemos algún tipo de rediseño, traemos algo nuevo, algo fresco para Vivo del año siguiente, ¿verdad? Pero sepan que tienen que buscarla por ahí si es que usted la desea, ¿ok? Otra vez, gracias a Soulmaster CCG, lidera con poder, comanda con estrategia. Más información de este juego netamente puertorriqueño vía soulmasterscg.com. Si a usted le gustan los juegos de cartas, considere esta tremenda propuesta de parte de Soulmaster CCG, que se está quedando con el canto, tanto con el diseño de las cartas como con el estilo de juego. Está recibiendo mucho, mucho praise. Cada vez está obteniendo más tracción. Así que considéralo por ahí. Y pues apoye también a los muchachos. Otra vez, gracias por el auspicio a Soulmasters TCG. De igual manera, agradecemos el auspicio de First Attack, que esto va a ser el 25 y 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Van a tener varios torneos. Entre ellos se destaca por ahí Fortnite en dúos, Marvel Rivals 6 vs 6, One Piece Guilty Gear Strive, Ultra Street Fighter 4. También por ahí a vuelo de pájaro veo Dragon Ball Fighter Z, etc. Van a tener pases de un día, pases de dos días, divididos entre pase general o pase de niño, ¿verdad? Con un leve descuento. Y de igual manera, pases VIP. En términos de registro de competencia, hay un pase de registración temprana que es hasta el 30 de junio, un pase regular hasta el 20 de septiembre y un pase de emergencia hasta el 11 de octubre con precios correspondientes. Así que, una vez más, gracias a First Attack por confiar en Vivo, ¿verdad? Haciéndose auspiciador también este año. Y de esta manera, volvemos entonces a la escena de podcast para dar cierre oficialmente acá a nuestro podcast de esta semana. Por acá, espérate, anda pa'l cara. Ok, aquí, let's go. Ahora sí. Entonces, espérate, que abrí esto tan extenso. Ahora es que... Una vez publicado, gente, les recordamos que nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de redes sociales. Estoy hablando de Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube como Nivel Escondido. Particularmente estamos bastante activos, tanto en Facebook como en X, como en Instagram, ¿verdad? Últimamente, nuestro itinerario acá en Twitch son los 7 días de la semana. Los domingos para ustedes traemos el podcast en vivo, que luego publicamos en formato de audio digital todos los martes, y lo encuentras en nivelescondido.com o en tu plataforma de audio digital favorita. Los lunes y los jueves, quien está acá es el señor Alex Nation con Nivel Escondido Reloaded desde las 8 de la noche. Los martes, miércoles, viernes y sábados, la acción la ponemos Gatonejo o este servidor en Nivel Escondido After Dark, usualmente en horario después de las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, quizás un poquito antes, dependiendo de si se alinean o no los planetas. Les recordamos, obviamente, la mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com, diagonal mercancía, y recordarles también, que no lo mencioné ahorita, que a la mercancía también le aplica todo lo que le aplica acá para efectos del canal cuando recibimos bits, suscripciones, resuscripciones, suscripciones en subbombs, ¿verdad? Una vez Twitch nos paga, o mercancía, o recibimos cualquier tipo de remuneración en base a lo que hace Nivel Escondido, el 75% de eso va para la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25% va de vuelta a ustedes, nuestra querida comunidad. Nosotros no nos quedamos con absolutamente nada. Sumamente agradecidos, ¿verdad?, de toda la acción que ustedes nos permiten llevarles a ustedes mismos también a través de estos esfuerzos y con su apoyo, ¿verdad? Nos llena mucho poder ayudar a la fundación, ¿ok? Así que, aparte de eso, les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, obviamente de Jung Infinity. Otra vez, gracias, Jung, por haber estado por acá. ¿Quieres decir algo más de momento que te pasó por la mente en este tiempo que, ¿verdad?, has tenido para procesar un poquito después de la entrevista, o seguimos? No, emocionado, ¿verdad?, por el evento que están anunciando, y acabo de ver el roster de todas las personas que están ahí, y nada, quiero ver esas peleas, sobre todo ese día, ¿verdad?, como dice Jibarito, Fighters es un juego que me gusta mucho. Tuve la oportunidad de jugar con Jibarito, no jugamos Fighters, pero los otros días jugamos Street Fighter Alpha 3. Ajá. Y nos dimos un par de pescosas. Mira, Chamaco dice, yo creo en Jung Henry, que por lo menos de dos aplausos. Yo creo en Jung Henry. Espérate, te voy a dar los aplausos aquí rápido. ¡Eh, diablo, el pelucón! No sé si me la puse a G, en verdad, pero. Creo que sí, pero ajá. Jung Infinity con nosotros, señoras y señores, tremendo. Se quedó ahí en pausita para que le den clip, le tiren la foto, el screenshot, y quede para evidencia. Gracias, Jung, gracias por el buen humor y obviamente por el buen contenido. Les recordamos también que sigan a Gleam Race, a Ilaverax, a Gideon y a Chucho de Catlord, gente, y les exhortamos a que no se vayan porque vamos a dar raid. Jung, estuviste de invitado acá, así que voy a pedirte que nos hagas el honor de identificar algún canal que tú quieras que le llevemos raid. Puede ser un canal que conozcamos, puede ser un canal que de momento conozca y nosotros no. A quien tú quieras, okay, le vamos a dar raid, ¿ok? Una vez terminemos el podcast, y nada, así que ustedes no se vayan, ¿ok? Después voy a tirar los créditos del podcast para efectos de ir cerrando ya el archivo, pero no se vaya nadie, que vamos a dar ese tremendo raid. Así que, Gatonejo, Jung Infinity y Sparrow signing out, gente, se cuidan. ¡Azuquita!